Superamos ya las 4 de la tarde. Muy buenas tardes. Bienvenidos a el que va a suponer el segundo de los debates que integran la programación especial que Radio Ubrique ha organizado con motivo de estas elecciones municipales que llegan ya este próximo domingo. Entramos en la segunda semana de campaña electoral. Eso lo habíamos comentado en el arranque de la misma, que durante esa programación especial, además de los espacios que estamos ofreciéndoles cada día, también iba a haber, por supuesto, pues esos encuentros entre las diferentes formaciones políticas y esos momentos de confrontación de ideas, de planteamientos, como el que tuvimos en la primera de las jornadas de la campaña, el viernes 8 de mayo. Vamos con ese segundo debate, además en un horario distinto, para que pueda llegar al mayor número de personas, de nuestros oyentes. Les hemos recordado hace unos instantes la estructura, el formato, que es idéntico al que les ofrecíamos en la primera de las ocasiones, y en cualquier caso vamos a repetirlo de una forma muy rápida. Recuerden que los bloques son distintos, los bloques temáticos que vamos a abordar durante estas dos próximas horas. En la primera oportunidad fueron los de Hacienda Local e Impuestos, Empleo, Marroquinería, Turismo y Comercio y Servicios Sociales, así que sobre todo un debate muy económico. En esa oportunidad, otros bloques distintos, también de gran interés, por supuesto, para todos los ciudadanos, como puedan ser, el primero de ellos, urbanismo, tráfico y seguridad ciudadana, participación ciudadana, y el cuarto bloque y último, fiestas, cultura y deportes. De todo ello vamos a hablar con los candidatos y candidatas que se presentan a las elecciones municipales el próximo día 24 de mayo. Ya decimos, cuenta atrás, será el próximo domingo, y nosotros sin más, recordando enseguida rápidamente la estructura, pero antes presentando a los candidatos que ya conocen perfectamente y que están con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique. Por parte de AICU, la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por parte de Izquierda Unida, Pepi Morales, bienvenida. Hola, buenas tardes, Ubrique. Buenas tardes. Por el Partido Andalucista, su candidato, José Antonio Bautista, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Toro, por parte del Partido Popular, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. E Isabel Gómez, por el Partido Socialista, su cabeza de lista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Con todos ellos vamos a ir con esa confrontación de ideas, como decimos, de planteamientos sobre los temas, los bloques que tocan en el día de hoy. Insistimos, van a ser 3 minutos ahora para comenzar enseguida una exposición inicial, un poco de análisis de la situación sobre estos bloques temáticos, y bueno, pues completaremos de esta manera los primeros 15 minutos de debate. Después de esos 3 minutos de exposición inicial, llegará el debate en sí con las propuestas en cada uno de los bloques. Vamos a ir en cada área con 2 minutos por cada partido, 2 minutos de exposición, y después tendrán otros 2 minutos de réplica, así en cada bloque, hasta llegar ya pues a las conclusiones. Finalizaríamos con 5 minutos por cada formación política para candidato, para que pueda, como decimos, establecer esas conclusiones aquí. Así que, sin más, vamos a comenzar en el primer debate. La verdad es que el comportamiento fue exquisito por parte de todos los candidatos, se respetaron, como no puede ser de otra manera, por supuesto, y bueno, pues además cumplieron casi a rajatabla los tiempos. Les pedimos lo mismo, sobre todo de cara a los oyentes, para que, bueno, pues puedan oírnos perfectamente. Nuestro objetivo es ese, que sea un debate de utilidad para los ciudadanos, como función pública que tiene esta emisora municipal, por supuesto, y por tanto les pedimos que se respeten en los tiempos y que va a haber, en definitiva, tiempo para que todos podáis establecer esos planteamientos. Comenzamos, si os parece, insistimos, vamos con esa exposición inicial, vamos con el orden de menor a mayor número de votos. En las últimas elecciones, AICU en aquella oportunidad no se ha presentado, así que como formación nueva comienza, 3 minutos que comenzamos con ese planteamiento inicial sobre las diferentes áreas que vamos a abordar en el día de hoy. Así que por parte de AICU, Pepi Gloria Pérez, cuando quieras. Pues la verdad, muchísimas gracias, Juan Carlos. Me gustaría comenzar, porque con el primer bloque es urbanismo. Me quiero reiterar en lo que ya hemos dicho en algunos programas de radio sobre el Plan General de Ordenación Urbanística. Entendemos este grupo de ciudadanos que ha sido insuficiente el tiempo que se ha llevado a cabo para analizar y estudiar lo que es el PGO. Por lo tanto, nosotros proponemos que en esta nueva legislatura, corresponde a quien corresponda a gobernar, nosotros estaremos dispuestos a trabajar y en un periodo breve aprobar ese Plan General de Ordenación Urbanística. Siempre en cuanto los vecinos tengan conocimiento de esta planificación, porque entendemos perfectamente que estaba ya planificado, y también nos han llegado muchísimas propuestas por parte de los vecinos en la calle, donde habían tenido la oportunidad, aquellos afectados, a través de alegaciones y sugerencias, y no se le ha contestado y tenían incertidumbre sobre este respecto. Creemos que es un tema muy importante para el desarrollo de Ubrique en estos 30 años y creo que se tenía que implicar más lo que la población de nuestros vecinos. Eso con respecto al tema del Plan General de Ordenación Urbanística. También decir que he tenido la oportunidad, hay distintos apartados dentro de urbanismo, que ya los detallaré. Dentro también de urbanismo está la Delegación de Vías y Obras, y he tenido la oportunidad estos 4 años de trabajar en ella, ¿no? Se han llevado a cabo distintas mejoras en muchísimas calles que estaban defectuosas, sobre todo en saneamiento y abastecimiento, y nosotros proponemos seguir continuando con ese trabajo en muchísimas calles que quedan todavía por sanear y abastecer, ¿no? Sobre todo también la eliminación de barreras arquitectónicas, que es muy importante, y también me gustaría decir que queremos, desde el área también de participación ciudadana, darle mucha oportunidad a todos estos vecinos e implicarlos en los temas de urbanísticos en la gestión del Ayuntamiento de Ubrique. Hemos podido comprobar a lo largo de esta semana, que ha sido escasa porque nos ha cogido muy tarde, en esas distintas reuniones que hemos mantenido con las asociaciones, sus quejas y sus sugerencias y sus dudas a la hora de determinar y sentarnos a hablar de las diferencias que existen en esas asociaciones, ¿no? Se preocupan por el estado de su barriada. Entendemos que se le tiene que dar muchísima más participación al Consejo Económico Social, donde estén implicados y también nos den la oportunidad de priorizar en esas obras y defectos que tengan nuestras calles y nuestras aceras y sobre todo nuestros parques y jardines, porque también entendemos que queda mucho trabajo por hacer y sobre todo también, ojalá, nos permitiera también el poder adaptar Ubrique de más zonas verdes, ¿no? Porque la verdad que también nos los demandan, y ese sobre todo ese mantenimiento a diario que demandan también todos nuestros vecinos de lo que son esas zonas verdes, porque entendemos sobre todo en el casco antiguo es donde hay más quejas de personas y barriadas y familias que tienen a lo mejor algunas terrazas, etcétera, con zonas enjardinadas y se sienten desprotegidos y aislados de ese mantenimiento, ¿no? Creo que tenemos que, bueno, lo comentaremos, si os parece, en próximos turnos. Nos quedamos con esa primera intervención por parte de Izquierda Unida, Pepi Morales. Buenas tardes. Durante prácticamente todos los años de democracia en nuestro pueblo, pues se han sucedido los gobiernos del PSOE, del Partido Andalucista, del PP, que se han ido turnando realizando prácticamente la misma manera de hacer política. Ahora los ubriqueños y ubriqueñas estamos volviendo a escuchar estos días cómo todos hablan de participación ciudadana y de transparencia. Los ubriqueños nos preguntamos por qué no han dado esa participación cuando han estado gobernando en nuestro pueblo. Izquierda Unida no solo habla de participación y transparencia en papel. Nosotros llevaremos a la práctica estos principios porque son nuestros propios principios, son nuestras bases. Nuestra forma de hacer política se basa en los consejos locales, junto a cada una de las concejalías. Habrá consejos ciudadanos integrados por colectivos relacionados con cada tema: juventud, cultura, fiesta, urbanismo, medio ambiente, etcétera. Estos consejos debatirían sobre el presupuesto de cada materia y sobre las actividades que se vayan a desarrollar. Además, habrá plenos itinerantes por las barriadas, en los que los colectivos y los particulares podrán intervenir con sus quejas, propuestas, preguntas, lo que a ellos les afecte en aquel momento. Como nosotros estamos al lado de los ciudadanos, crearemos la figura del defensor del ciudadano para defender los intereses de los vecinos ante la Administración. Haremos audiencias públicas sobre los temas importantes, especialmente urbanismo y presupuesto. Los presupuestos serán participativos, es decir, los colectivos ubriqueños participarán en su elaboración. También vamos a hacer consultas ciudadanas por Internet sobre asuntos de interés general. En cuanto a la transparencia, será obligatorio publicar los convenios que firme el Ayuntamiento para el conocimiento de todos los ciudadanos. También se hará pública la agenda de la alcaldía y los concejales. Izquierda Unida también se distingue porque tiene memoria histórica. Vamos a hacer cumplir la ley de la memoria histórica. empezando por recuperar el nombre tradicional de nuestras calles y acabar con la doble denominación que nos encontramos muchas veces en nuestra localidad. En la CAUN aparecen nombres que son de golpistas y no entro en materia más. Apoyaremos a las familias de las víctimas del franquismo para dignificar la memoria de aquellos que sufrieron persecución y cárcel y que fueron fusilados. Y el recuerdo del último régimen democrático que tuvimos los españoles antes de la dictadura, vamos a hacer institucional la conmemoración del 14 de abril, aniversario de la Segunda República. Finalmente, queremos decir que nosotros defenderemos los valores de la izquierda. Estos valores son los valores de la democracia, la libertad y la solidaridad. Nos quedamos con esa primera intervención y proseguimos en ese orden con el Partido Andalucista. Enfoque inicial por parte de José Antonio Bautista. Bien, muchas gracias Juan Carlos y gracias a los oyentes por aguantarnos a estas horas tan introspectivas, ¿no? Nosotros los andalucistas nos resulta bastante complicado el hecho de hacer en 3 minutos un resumen o un planteamiento de la situación actual en la que está el ayuntamiento. Y es complicado no por nada, sino porque si nos ponemos a resumir lo que se ha hecho durante toda esta legislatura, pues probablemente nos faltará tiempo en todo el debate. Pero sí que nos gustaría resaltar unas cuantas cuestiones que son importantísimas. Y, entre otras, pues para que sepamos dónde estamos actualmente, tenemos que empezar hablando de las obras que se han hecho en el ayuntamiento, si son obras necesarias, si no son obras necesarias, si las calles se han terminado en plazo. Y el resumen que hacemos de todo esto es que, en definitiva, lo que hemos tenido ha sido obras empantanadas durante toda la legislatura, no se ha hecho absolutamente nada, se ha tardado muchísimo tiempo en realizar una obra y no se han terminado a día de hoy. En la Escuela de Música, hablando de cultura, pues la han partido por la mitad con las gestiones de este equipo de gobierno. Hemos tenido gastos incontrolados, estamos teniendo actualmente problemas de tesorería y falta de liquidez, tenemos una relación de puestos de trabajo que todavía no se ha aprobado, tenemos presupuestos varios que se han aprobado en el mes de diciembre, tenemos momentos históricos como el rechazo unánime de toda la oposición de las ordenanzas fiscales, tenemos momentos históricos también como el rechazo de unos presupuestos, tenemos momentos históricos también como los acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista para sacar adelante con las actitudes de unos y de otros de unos presupuestos en el mes de diciembre, aprobados en el mes de diciembre, unos presupuestos malos y que no solucionan problemas a los ciudadanos de nuestro pueblo. Tenemos un declive de las fiestas locales, que es importantísimo, y como ejemplo pues tenemos la última de las fiestas que hemos tenido en nuestra localidad, que es la romería. Tenemos momentos en los que se intenta eliminar barreras arquitectónicas, y digo intenta porque al final pues no se solucionan de forma definitiva esas barreras arquitectónicas. Tenemos un momento de escasez de participación de los colectivos, porque todos hemos visto que se nos lleva o se nos llena la boca de hablar de consenso y de participación y resulta que ni se consensúa ni se da participación a nadie, ni siquiera a los colectivos de nuestra localidad. El patronato es un ejemplo, el Consejo Económico y Social es otro. En definitiva, tenemos una serie de cuestiones que tenemos que corregir. Nosotros los andalucistas proponemos muchísimos cambios para esto. Nosotros entendemos que hay otra forma de hacer las cosas, con más participación. Nosotros presentamos una alternativa al resto de partidos políticos, que todos los que estamos aquí hemos gobernado directa o indirectamente durante los últimos años. No solamente hay que fijarse en los 12 años que tenemos del Partido Andalucista o los 4 últimos del Partido Popular, también tenemos experiencia de 20 años del Partido Socialista. Y nosotros pues consideramos que esos son proyectos agotados, que los candidatos están agotados y que, en cambio, pues nosotros, desde la transparencia y desde la participación, sabemos hacer las cosas de forma diferente. Pues seguimos en este primer turno de intervenciones. Recuerden, se trata de un planteamiento inicial, un enfoque para comenzar, muy genérico, de los bloques que vamos a abordar a continuación. Proseguimos con el Partido Popular y, en este caso, con su cabeza de lista, con Manuel Toro, cuando quiera. Buenas tardes a los presentes y a todos los ubriqueños que nos escuchan, y vamos a decir que yo sí voy a hacer una introducción del área que nos toca ahora mismo, que es urbanismo, porque sí, el Partido Popular tiene clara el trabajo que ha hecho en esta legislatura y tiene claro el trabajo que va a hacer en la siguiente. Y bueno, como aquí está también la representante de AICU, que es la que llevaba las 7 delegaciones, no soy yo el culpable de las obras ahora y de otras cuestiones que hace el portavoz del grupo andalucista, el candidato, perdón. Y realmente parece mentira que en 8 años de gobierno que él ha estado, pues parece ser que lo hizo todo exquisitamente. Ahora sí interesa el Consejo Económico Social, sí interesa el tema de urbanismo. Parece ser que nadie se ha informado y ni se ha preocupado cuando ha habido transparencia, ha habido información durante casi 4 meses en un tema tan importante que es el Plan General de Urbanismo, de donde tanto el grupo andalucista y la situación también de AECU, pues les ha dado igual en un tema tan interesante para el desarrollo de Ubrique. Como digo, mentira, pues tienes que escuchar aquí esta tarde bastante y hemos empezado realmente sin propuestas y cosas claras. Nosotros entendemos que si nos da la confianza el pueblo de Ubrique, sí vamos a lo primero que vamos a presentar es esa aprobación del Plan General de Urbanismo, porque Ubrique necesita un desarrollo. El Plan General de Urbanismo, para aquellos que nos escuchan, a los políticos, es algo importantísimo, porque ese Plan General de Urbanismo da el desarrollo a que haya planteamiento de más suelo industrial, de más suelo hotelero, de infraestructuras que necesitan los ubriqueños en cuanto a aparcamiento. Otro de los temas que el Grupo Popular también le preocupa dentro de ese desarrollo, pues la cuestión del tema de inundaciones que están demandando los vecinos. Temas tan importantes también como el tema de la circulación. Es un tema que hay que debatir, creo que hay que abrir un debate importante en el tema de urbanismo, el tema de la circulación en Ubrique, de urbanismo que ha sido caótico durante muchísimos años. Es un tema importantísimo y, como digo, esta norma de trabajo en cuanto al Plan General de Urbanismo que ha hecho este equipo de gobierno durante esta legislatura ha sido un trabajo serio, un trabajo que ha habido total transparencia y total información a todos los ciudadanos de Ubrique. Pues nos quedamos aquí y proseguimos ya para completar este primer turno de intervenciones, exposición inicial, como decíamos, sobre la situación actual de esos temas que vamos a abordar enseguida. El tiempo ahora para Isabel Gómez, candidata por el Partido Socialista. Isabel, cuando quieras. Pues buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, yo con ellos quisiera compartir en esta primera intervención la importancia del momento en el que nos encontramos. Estamos ya a escasos días de las elecciones municipales, el domingo 24 de mayo, y que nosotros seguimos trabajando por ofrecerle a todos los ubriqueños y ubriqueñas una alternativa de gobierno serio, una alternativa de gobierno firme, que dé respuesta a los problemas de la localidad, pero con un gran elemento diferenciador con respecto a los últimos gobiernos del Ayuntamiento de Ubrique, y es la cercanía, la proximidad de las personas que estén en este gobierno hacia las personas, de las que el máximo respeto por la Administración empieza por darle una respuesta, positiva o negativa, en el sentido que sea, y eso es lo que el Partido Socialista tiene muy claro, porque además lo hemos venido padeciendo con los vecinos de la localidad durante estos 12 años. Creo que este momento, además, en el que la medida y los recortes que se están produciendo gracias a los gobiernos de derecha, hace que tomemos unas elecciones con una particularidad o con una especial importancia, que es que necesitamos las fuerzas de izquierda para que las personas sigan manteniendo sus derechos, para que las personas sigan manteniendo su voz y para que sean, como digo, escuchadas y atendidas con un gobierno cercano desde el ayuntamiento. Nosotros nos comprometemos con los ubriqueños y ubriqueñas que no vamos a utilizar ni a practicar las políticas de otros, el revanchismo, el querer destruir todo lo que huela a otros signos que han gobernado en la localidad, y nosotros vamos a respetar todas aquellas medidas y actuaciones que se hayan puesto en marcha por parte del ayuntamiento, aunque muchas de ellas nos entrarán ganas desde luego de terminar o eliminarlas. Pero creemos que los esfuerzos en definitivo del ayuntamiento, conjuntamente con muchos de los técnicos municipales, tienen que tener una continuidad y nosotros ofrecemos también esa forma de atender a un gobierno municipal diferente a la de otros partidos políticos. Quisiera también aprovechar el minuto escaso que queda para decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que en esta legislatura hemos tenido que hacer grandes esfuerzos. Hemos tenido que resolver situaciones que otras formaciones, como el Partido Andalucista y el Partido Popular, han provocado ante el desentenderse o no llegar a coincidencia con los presupuestos. Unos dicen que los presupuestos aprobados en diciembre son malos, pero cuando ellos los votan a favor en diciembre son buenos. Nosotros no tenemos esa doble vara de medir. Nosotros tenemos un doble nivel de exigencia, que se lo estamos diciendo a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Nosotros lo que le exigimos a rival político siempre es menos de lo que nosotros nos vamos a exigir a nosotros mismos. Y estamos dispuestos a ofrecerle en esta campaña intensa, en estos días que estamos trabajando minuto a minuto, todo el tiempo que tenemos para transmitirle a los ubriqueños y ubriqueñas que hay otra manera de gobernar, pero hay otra manera de gobernar desde la credibilidad, no desde los cantos de sirenas que muchos hacen ahora y que luego, cuando tienen la oportunidad de gobernar, desde luego dicen muy poco o dicen mucho de cómo son. Y eso, desde luego, es lo que le vamos a ofrecer a los distintos ciudadanos de la localidad, y esperemos que así lo entiendan para el próximo domingo 24. Pues se completa lo que es el primero de los turnos de intervenciones. Saludamos a los oyentes que se vayan sumando a, como decimos, este debate. Estamos en directo en estos instantes aquí en los estudios de Radio Ubrique, acompañándonos todos los candidatos que se presentan a las elecciones municipales el próximo domingo. Vamos a debatir ahora sobre distintos bloques temáticos: urbanismo, tráfico y seguridad ciudadana, participación ciudadana, fiestas, cultura y deportes. Esto solo era, bueno, pues una exposición inicial, un enfoque genérico para comenzar sobre la situación actual de Ubrique en estos ámbitos. Y lo dicho, ahora sí, vamos a comenzar con 2 minutos por cada uno de los candidatos y candidatas, 2 minutos de exposición, y después, de todas formas, si se os queda algo en el tintero, habrá otros 2 minutos de réplica. Y comenzamos con un tema de siempre tanta envergadura e interés como pueda ser urbanismo. Comenzamos con Aiku y con Pepi Gloria Pérez. Cuando quieras, Pepi Gloria. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Seguiremos hablando de urbanismo, tan importante como es este área. Pues insistimos, nosotros desde Aiku vamos a seguir con la revitalización y puesta en valor del casco antiguo. Seguimos insistiendo mediante ayuda como reducciones de impuestos y exenciones. Creación de una bolsa de aparcamiento cercana al casco histórico también, para favorecer tanto a todos los vecinos que vienen demandando como también para el turismo. Atraer inversores para la puesta en marcha de establecimientos hoteleros, comercio y restauración. Seguiremos trabajando en ese tema. También con la elaboración, como he dicho antes, en ese al principio, de un PGO contando con todos los ciudadanos, que intervengan en el mismo todos los colectivos y agentes implicados, porque los temas fundamentales, como son, que seguimos diciendo, la variante de Ubrique, las acciones en el río para evitar inundaciones y la mejora de las comunicaciones internas, sean el objetivo fundamental y cuenten con financiación por parte de las administraciones competentes. Sabemos que es así. Sabemos que, aunque se apruebe el PGO, sabemos perfectamente que se tienen que implicar las administraciones. Yo tuve la oportunidad de, lo dicho ya, de durante esta legislatura sentarme con el delegado de Obras Públicas, que en este caso era el señor Cárdenas. Estuvo en el ayuntamiento, estuvimos viendo todo el tema de la circunvalación y nos dijo que se habían perdido unos años muy buenos, que estábamos inmersos en una crisis, pero que si seguimos trabajando, insistiendo, de aquí a 10 años sería posible comenzar con ese proyecto. Por lo tanto, yo en este PGO sabemos perfectamente todo lo que implica este PGO, pero sabemos que el tema de la circunvalación y el tema de las inundaciones tenemos que implicar a las distintas administraciones. Bien, solucionar lo más importante que tiene este problema, que tiene Ubrique, es el problema de las comunicaciones. Tenemos que trabajar ahí. Y sobre todo, como he dicho antes, implicarnos todos con los polígonos industriales, la comunicación que existe con el PP1. Pues eso en cuanto a las primeras propuestas que deja Aiku en este ámbito de urbanismo. Proseguimos, propuestas sobre urbanismo desde Izquierda Unida, Pepi Morales. Estoy oyendo aquí a los distintos candidatos a la alcaldía y he de decir que el hombre necio se alaba a sí mismo. Tenemos que recordar los errores y reconocerlos también, los errores que a través de la historia se han ocurrido en este pueblo. Y no se pueden ocultar. La ciudadanía de Ubrique no es tonta. Ubrique no se merece más de lo mismo. Dicho esto, Izquierda Unida se compromete a la financiación, a la finalización de un PGOU que vele por los intereses generales de los ubriqueños y ubriqueñas e impida la especulación. Nuestro objetivo es gestionar el suelo público, evitando lo que es el beneficio privado. Vamos a exigir a los distintos organismos, a los organismos competentes, un plan contra las inundaciones que han causado grandes daños en los últimos años en determinadas zonas de Ubrique. También vamos a exigir el inicio de lo que es la travesía carretera de circunvalación, porque es una de las principales necesidades que tiene ahora mismo Ubrique. Precisamente la falta de esta travesía provoca grandes problemas de tráfico, como todos sabemos, en la zona del Stop. Por eso, Izquierda Unida va a plantear una reordenación urbana de la zona del Trebujena. Ganaremos espacio en la plaza Juan Carlos I y haremos que el edificio del Stop sirva de rotonda, con lo que se evitarán los atascos en hora punta. Por otra parte, nos comprometemos a arreglar los márgenes de las carreteras para que se puedan usar como paseo, que eviten el peligro de atropello. También vamos a adecuar estos márgenes en la medida de lo que nos sea posible para hacer carriles bici y zonas de espacio de ocio. Ubrique se lo merece. Pues eso por parte de Izquierda Unida, la primera propuesta que podíamos escuchar. Continuamos con el Partido Andalucista y con José Antonio Bautista, como decimos, estos dos primeros minutos de propuestas en torno a urbanismo. Bien, las propuestas andalucistas ya las conocemos ampliamente todos y son bastante, han sido explicadas bastante durante todo este tiempo. Nosotros creemos que tiene que haber un plan especial del conjunto histórico que se tiene que tramitar con carácter preferente. Creemos que nuestro conjunto histórico necesita de ese instrumento porque es un problema que se encuentran todos los vecinos del conjunto histórico día a día, y en eso pues sí que hay que hacer unos esfuerzos importantes. Después, por otro lado, aparte, y eso no quiere decir que no sea simultáneo o también preferente, me refiero al plan general. El plan general es un documento que creemos que es importante, creemos que es un reto que tienen que tener durante esta legislatura el gobierno que entre en el Ayuntamiento de Ubrique, y creemos que se tiene que trabajar de forma seria y de forma responsable. Nosotros la participación la entendemos de forma diferente a como se plantea por parte de este equipo de gobierno o como se ha planteado por parte del Partido Socialista. Nosotros creemos que primero lo tienen que hablar con los propietarios, primero lo tienen que hablar con los afectados, primero lo tienen que hablar con las asociaciones de vecinos, y después, a continuación, es cuando se plasma en un documento y se lleva. No me sirve que digan que ha estado a información durante casi 4 meses. Bueno, en 4 meses probablemente haya muchas personas que ni siquiera se hayan enterado de cuál es el problema que tienen, ni de si les afecta o no les afecta su parcela o en su barrio algunas de las actuaciones que se proponen. Más aún cuando incluso tenemos una página web en la que se nos invita a hacer un crucigrama, y eso, pues lamentándolo mucho, me parece que falta un poco de seriedad para este tipo de documento con tanta envergadura. Aún así, nosotros el planteamiento, vuelvo a insistir, es totalmente diferente. Nosotros primero se le da participación a los ciudadanos, y a continuación es cuando se lleva este documento a avance o este documento a aprobación, la que corresponde en un determinado momento. Otra de las propuestas que tenemos es un control exhaustivo de las obras y del personal de las obras. Creemos que es importantísimo, que no se pueden quedar empantanadas durante tanto tiempo, y por supuesto la racionalización en los gastos de las obras es imprescindible. Las propuestas ahora del Partido Popular en materia de urbanismo. Manuel Toro, cuando quiera. Hay una cosa clara, es decir, el Grupo Popular lo hace públicamente. Si le da la confianza al pueblo, lo primero que hará es llevar a pleno un plan general de urbanismo que está totalmente explícito, claro, conciso y concreto. Y por mucho que digan, había una exposición totalmente clara donde los ciudadanos de Ubrique, donde los diferentes propietarios, empresarios y todo aquel que ha querido tener la oportunidad de hacer cuantas alegaciones han querido necesarias, la han realizado. Otra cosa es que el PGOU se vuelva un planteamiento partidista. Y aquí no caben las cuestiones partidistas en el tema del plan general de urbanismo, porque es una cuestión de futuro y desarrollo de la población de Ubrique. Es una cuestión que tanto AICU y el Partido Andalucista han tenido la posibilidad de aprobar en este último pleno una cuestión tan importante como el PGOU. Parece ser que aquí ahora los candidatos, pues hay algunos que no se enteran de lo que es el urbanismo, cuando han estado bastantes años gobernando. Se le ha dado participación a la ciudadanía, y en ese PGOU tenemos totalmente claro el Grupo Popular, que vamos a aprobar este PGOU, donde hay perfectamente, hay más suelo industrial para que haya un crecimiento de las empresas de Ubrique. Hay soluciones al tema de la variante, hay soluciones al tema de las inundaciones, hay solución a muchas de las cuestiones de futuro de Ubrique. Yo no voy a perder el tiempo en entrar en el debate, sino realmente a decir que el Grupo Popular sí tiene claro cuáles son este trabajo que ha estado haciendo durante muchísimos meses en el Plan General de Urbanismo, dándole desarrollo al futuro de Ubrique. Y dando desarrollo al futuro de Ubrique significa más suelo industrial, más suelo hotelero, también soluciones a inundaciones y muchos de los problemas que nos demandan los ciudadanos de este pueblo. Nos quedamos aquí, proseguimos con las propuestas en materia de urbanismo por parte de la candidatura socialista, por parte de Isabel Gómez. Muy bien, nosotros debido a cómo ha terminado esta legislatura, que se llevaba a pleno el avance del plan general y no salía hacia adelante, nosotros pues ya lo que nos queda, y así lo estamos haciendo en los distintos encuentros con los vecinos, es explicar por qué se produce esa situación y qué vamos a hacer con respecto a ella. Y nosotros vamos a impulsar desde luego la aprobación del avance del plan general, porque entendemos que es un documento muy necesario, que además establece las normas generales de juego para todas las cuestiones urbanísticas, detalla los equipamientos necesarios de la localidad en los distintos puntos donde se puedan ubicar, y creemos que eso tiene que existir. El no tener este documento quizás haya sido aprovechado por otros gobiernos para llegar a acuerdos con propietarios a través de modificaciones puntuales que, como digo, no garantizan la norma general ni unas reglas para todos en condiciones de igualdad, que es lo que defiende desde luego el Partido Socialista. El Plan General de Ordenación Urbana pues contempla cuestiones tan importantes como lo que pueden ser los usos de senderos públicos, que creemos que la red en el municipio tiene que ser ampliada para, además, no solo el uso peatonal, sino también a caballo incluso y ciclista. Y desde luego venía pintado ya lo que era el margen derecho desde la Fuente San Francisco hacia la rotonda del hotel de Sierra de Ubrique, y que nos parece también una conexión importantísima de cara al futuro. Además, este documento, desde la colaboración y el diálogo con el resto de administraciones, permitiría dar respuestas tan importantes como aquí se han puesto sobre la mesa, en inundaciones, en la variante. Y nosotros lo que queremos, que dejemos ya de echarnos los trastos sobre nosotros, o tirarnos, lo mejor dicho, y ponernos a trabajar. Aquí, si hay partidos, hay concejales, hay que no están de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo con todo el documento, vamos a presentar nuestras propuestas, y eso es lo que nosotros no entendemos. Esto era un paso más. Esto no estamos hablando de una aprobación definitiva, ni estamos hablando de culminar un trabajo, sino seguir trabajando. Y era el momento oportuno porque se llevaba a la Junta de Andalucía para que los distintos departamentos de la Junta puedan también establecer si esas actuaciones la van a contemplar. Y eso es lo que defendemos. Pues hemos completado el primer turno en lo referente, esos dos primeros minutos, a urbanismo, pero bueno, pues para completar o para responder a alguno de los otros candidatos, candidatas, comenzamos una nueva ronda de intervenciones en el mismo orden, así que por parte de AICU, dos minutos de nuevo, Pepi Gloria Pérez. Bien, como han mencionado mis compañeros, estaremos de acuerdo, seguramente trabajaremos estupendamente porque seguiremos trabajando en este plan general. Estoy de acuerdo con lo que acaban de decir. Yo, de todas formas, soy política, no soy técnico, y he tenido la oportunidad de preguntarle a varios técnicos de aquí de Ubrique. La respuesta que me daban era que más o menos este primer pleno estaba todo planificado, ¿no? Aunque después se pueda presentar alegaciones, etcétera, pero era un gran paso. Dicho esto, como vamos a continuar, no va a haber ningún problema. Pero eso, a mí me gustaría también seguir con mis propuestas, porque la verdad que por el tiempo no me lo permite. Diré que seguiremos avanzando en la eliminación de la barrera arquitectónica, aunque parezca aquí que algunos concejales parece que no se ha hecho nada, pero sí se ha hecho mucho a lo largo de estos 4 años en eliminar barreras, sobre todo en el núcleo, en el centro urbano, donde existían muchísimas. También la ampliación de las dos salas del velatorio del cementerio, porque son muchos los ciudadanos que vienen demandándola y es un problema que tenemos añadido, y tenemos terreno, por lo tanto no habrá ningún problema para poder llevar a cabo esas dos salas. Después también es importante seguir con esas realizar las gestiones para recuperar el edificio de la AEI. Ya se empezó en esta legislatura y seguiremos insistiendo porque es un espacio bastante grande el que tenemos aquí en el centro del pueblo y sería estupendo contar con él para aparcamiento y para otros tipos de actividad y de ocio. También rehabilitación de los edificios en colindantes de San Pedro. Sabemos que está el edificio aquel del antiguo mercado de abasto. También daría zonas de aparcamiento y estudiar con los vecinos qué tipo de actividad se le daría a aquel edificio. Y también el estudio de viabilidad para convertir en la plaza del aparcamiento de la plaza Juan Carlos I, el Trebujena, también es otro tema. Y sobre todo la ejecución del acerado izquierdo, como ya hemos dicho, que también se recoge dentro del PGO, pero sabíamos que es un problema porque los vecinos demandaban que por qué se había empezado por la parte izquierda y la parte derecha no. Y otra pregunta que se hacen los vecinos es por qué se empezó desde el hotel y no desde aquí, desde el pueblo. Tampoco lo entiendo yo, y he estado trabajando de urbanismo, pero no sé por qué se empezó desde el hotel y después se ha dejado la entrada del pueblo para el final. Proseguimos con ese turno de réplica, ahora por parte de Izquierda Unida. A mí... Yo estoy de acuerdo, de que todos estemos de acuerdo, pero lo importante aquí es que este plan siga adelante y se apruebe y porque en definitiva lo que tenemos que estar de acuerdo en todo, y creo que estaremos de acuerdo, es que el PGO es lo que necesita el ubriqueño y el pueblo de Ubrique. Dentro del apartado de urbanismo, Izquierda Unida sigue y sigo con el mismo tema. Tiene mucho interés en revitalizar el casco antiguo porque este debe ser una fuente de ingresos para el turismo. Así pues, daremos vida al casco antiguo con un programa permanente de actividades apoyando las asociaciones de vecinos, culturales y comerciales del casco histórico. Nosotros tenemos un lema en esta campaña: la calle es para la gente. Con esto queremos decir que pretendemos hacer peatonales distintas calles de forma paulatina. Y para ello es imprescindible que haya también nuevas bolsas de aparcamiento en la periferia del pueblo. También vamos a señalar los aparcamientos del casco, de lo que es el casco urbano, para evitar que un solo vehículo ocupe dos espacios. Uno de los temas que también nos inquieta replantear y hacer valer de nuevo lo que es Provisa, tener nuevos objetivos para la promotora municipal de la vivienda, a la que queremos dar una nueva función. De todas formas, vamos a potenciar tareas que Provisa está haciendo ahora, sobre todo asesoramiento a los ubriqueños en cuanto a la rehabilitación de vivienda y ante a los desahucios. Precisamente Izquierda Unida tiene muy claro un compromiso: el ayuntamiento apoyará a los vecinos afectados en la lucha contra los desahucios. Pepi, nos quedamos aquí, si te parece. De todas formas, te pido que intentes retomar, digo, por ese punto en otros tiempos que vamos a tener, con otras cuestiones, dentro de otros ámbitos. Proseguimos este turno de réplica para el Partido Andalucista. Bien, yo por parte del Partido Andalucista vuelvo a insistir en lo que estaba diciendo anteriormente. Creemos que es prioritario un plan especial del conjunto histórico. Creemos que hay que darle prioridad a ese plan especial del conjunto histórico, porque nuestro conjunto histórico se lo merece y porque hay que dinamizar y revitalizar nuestro conjunto antiguo. No solamente eso, sino que con el plan general también creemos que es prioritario y también creemos que hay que darle una oportunidad a Ubrique de que tenga ese plan general. Pero no nos gusta este plan general. De todas formas, parece que el plan general, el Partido Andalucista es el que lo ha rechazado. Sí, es así, pero nosotros somos única y exclusivamente cuatro concejales. También hay que mirar al resto de los grupos políticos y que el resto de los grupos políticos también le tiren de las orejas, no solamente al Partido Andalucista, sino que a incluso compañeros de cada uno de los partidos políticos que no fueron a ese pleno, que por qué no fueron, si tanto interés tenían en aprobar el Plan General de Ordenación Urbana en el último pleno en el que tuvimos. Y por cierto, vuelvo otra vez a lo mismo. Resulta que el plan especial, el plan general de ordenación urbanística de nuestro pueblo es un mal documento. No estamos hablando de que se solucionen problemas de nuestra ciudadanía, sino que lo que está haciendo es agravar problemas. Entre otras cosas, creemos que tiene que ser el resultado inverso. Y perdona, Pepi, que no me estoy refiriendo a Pepe, me estoy refiriendo a un concejal del Partido Socialista que fue el que faltó a pleno en esa ocasión. Es un mal documento y no incluía, entre otras cosas, equipamientos tan importantes para nuestra localidad como el Calvario. No estaba contemplado, no estaba reflejado. Aparte de eso, los planos que se utilizaban en este plan eran antiguos. Una documentación antigua a la que se pretendía llevar. Es un documento totalmente improvisado. es un documento que no soluciona problemas a nuestra localidad. Es un documento que tampoco da soluciones a la circulación de nuestro pueblo. Es un documento que tiene muchas deficiencias y, por lo tanto, eso motivó que 4 concejales del Partido Andalucista, o 3 en concreto, del Partido Andalucista, votaran en contra a este documento. Turno de réplica para el Partido Popular, en este caso, Manuel Toro. Yo no voy a liar a los ciudadanos, pero yo creo que al final los ciudadanos que están, nos están escuchando, se están haciendo un verdadero lío en el tema de urbanismo, ¿no? Es decir, Grupo Popular tiene claro el trabajo que se ha hecho. El equipo redactor que ha hecho este trabajo es el mismo equipo redactor que ya lo hizo con el PP y el PA. El mismo equipo redactor que lo hizo cuando estaba gobernando el Partido Socialista. El equipo redactor conoce Ubrique de punta a cabo. Sabe todos los problemas. Este trabajo que se ha finalizado es donde se le ha dado la posibilidad a vecinos para que hicieran alegaciones. No hemos sentado con asociaciones. No hemos sentado con colectivos, no hemos sentado con los partidos políticos. Y es un avance de un plan que era para el futuro de Ubrique. Y el Partido Popular sabe claramente que el trabajo está claro y conciso. Porque en el trabajo que se ha hecho el equipo redactor lo ha hecho con los ciudadanos de Ubrique. Y como vuelvo a decir, tenemos claro que tenemos necesidad de más suelo industrial, tenemos claro que tenemos necesidad de suelo hotelero, porque como todos sabemos, cuando en Ubrique hay actividades, y como ha pasado en la subida y otras actividades deportivas también, no tenemos esa demanda de más suelo hotelero, y es importante ese suelo hotelero, como también es importantísimo el tema de ese suelo industrial, que estamos ya sin suelo, y un problema importante donde se ha tenido en cuenta el tema de la circulación, donde se ha hablado con la Junta, el tema de las inundaciones, que sabemos perfectamente cuáles son las soluciones. El Partido Popular tiene claro el trabajo que se ha hecho en el Plan General de Urbanismo, como también el trabajo que hemos hecho del Plan de Conjunto Histórico. Y nosotros no vamos a perder el tiempo en la lucha, vamos a mirar por el pueblo de Ubrique, que es el compromiso que los ciudadanos nos han puesto. Turno de réplica ahora para el Partido Socialista. Isabel, cuando quieras. De nuevo, aquí se pone sobre la mesa las diferencias en las perspectivas y en las visiones que tenemos los distintos candidatos a la alcaldía. Nosotros insistir en que no le vamos a vender las bondades de este documento. Nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo de ofrecer las consideraciones, las propuestas que el Partido Socialista tiene que aportar a este documento. Nosotros lo que no entendemos es por qué hay que paralizar las cosas. Y eso es una actitud. Este partido no está por paralizar los problemas, sino para darle respuesta. Y eso es un cambio fundamental que este partido ofrece con respecto a otro. También decir que nosotros en la eliminación de barrera arquitectónica, como también han hecho otras personas en este debate, nos parece una labor fundamental, pero nos parece todavía más importante el poder compartir esas decisiones con los ubriqueños y ubriqueñas. ¿Qué ocurre? Que aquí todo lo que es la partida de mantenimiento urbano, la eliminación de barrera arquitectónica, eso tiene que darse a la participación de los vecinos y vecinas, a las asociaciones de vecinos de los distintos barrios, para que conozcan las deficiencias en esos aspectos de toda nuestra zona y poder priorizar con ellos dónde son las actuaciones más urgentes, porque además la gente, cuando tiene esa oportunidad de entender, seguro que comparten los criterios. Y lo mismo lo vamos a hacer con los centros educativos. Vamos a ver la partida de mantenimiento de centros educativos, de los colegios de la localidad, para poder cerrar con las AMPA, con la comunidad educativa, las AMPA y las direcciones de los centros, los criterios por los que vamos a priorizar. Aunque hubiera habido, tenía en ese pleno un concejal de mi grupo problemas para asistir, que le hubiéramos puesto un taxi, tenía problema con el vehículo, que estaba en Jerez y lo tenía averiado, y no pudo llegar a pleno. Pero le dije que no llegara, porque si el candidato andalucista no sabe que esa aprobación necesita de mayoría absoluta, es que entonces hay que estudiar un poquito más, porque con la mayoría simple no se conseguía la aprobación del avance del plan general. Si no, hubiera estado con toda seguridad en ese pleno. Y decir que nosotros, desde luego, no tenemos el mismo concepto de participación. Me alegra que digan eso, que difieren de la nuestra. Pues claro que no, nosotros ofrecemos una participación real a la gente. Y dentro de lo que es el casco, el conjunto histórico, el plan especial, está ya también trabajándose, y esperemos que sea una realidad y no haya excusas vanas para paralizar también este documento tan importante. Pues llegamos al final de este primer bloque. Seguimos en este segundo debate, recuerden, dentro de la programación especial con motivo de las municipales, el próximo domingo aquí en Radio Ubrique. Hemos completado ya lo que es el bloque primero, dedicado a urbanismo. Vamos a continuar, recuerden, con áreas de muchísimo interés, como puedan ser participación ciudadana, fiestas, cultura y deportes, pero ahora llega el bloque dedicado a tráfico y seguridad ciudadana, por supuesto, también de gran preocupación para todos nosotros, para todos los ciudadanos, y la misma dinámica que hasta ahora. Vamos a seguir con turno de intervención y después también turno de réplica, por si se queda algo en el tintero, por si se quiere responder alguna cuestión de otro candidato o candidata. Y en el mismo orden, así que turno para Aiku, Pepi Gloria Pérez, y ya decimos, 2 minutos en torno a propuestas sobre tráfico y seguridad ciudadana. Bien, gracias Juan Carlos. Pues nosotros en tráfico queremos decir que lo importante es gestionar los recursos que tenemos, entre ellos no perder aparcamiento como está sucediendo en este último mes. Tengo entendido por el concejal que antes llevaba esta materia que últimamente en este mes han hecho algunas reformas y la verdad que se han perdido aparcamientos y sobre todo en la Plaza Colón y en algunas calles cercanas a la Avenida España. Nosotros no vamos a hacer eso, al contrario. Nosotros llevamos una propuesta muy importante que es dotar, podemos sacar sin hacer obras en Ubrique de 100 aparcamientos. Y está claro, si llegamos a gobernar, lo comprobarán todos los ciudadanos de Ubrique. Sobre todo también hay que sentarse antes de cometer las obras, porque tampoco entiendo cuando hay farolas que se podían eliminar y está obstruyendo el aparcamiento para todos los ciudadanos. Lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos una reestructuración del tráfico y sabemos perfectamente, también indicando direcciones, trabajando en las direcciones única y de doble sentido, y trabajaremos en ese aspecto y lo tenemos muy claro. Tenemos el concejal que ha estado trabajando a lo largo de estos 4 años y la verdad que tiene un planeamiento que si llegamos a gobernar, pues intentaremos de demostrar que se puede conseguir gastando lo mínimo, y lo sabemos, con los contenedores y eliminando muchísimos obstáculos que están en las calles. También me gustaría decir que en participación en seguridad ciudadana, en materia de seguridad, la ciudadanía podemos decir que se ha trabajado para tener los mínimos índices de siniestralidad, vandalismo, y podemos decir que en la actualidad que Ubrique es un pueblo muy seguro, ¿no? Seguiremos trabajando en ese aspecto. Sabemos que a lo largo de estos 4 años se ha conseguido detener el mínimo de siniestralidad y vandalismo. También, por supuesto, desde AUCO, aprovechando las oposiciones de estas 3 plazas de policía, estaremos muy encima, porque esta mañana lo ha estado diciendo mi compañero también, y nos deja pasar por alto estas pruebas. Sabemos que está todo el mundo pendiente, muchísimos jóvenes pendientes de estas pruebas, y queremos y lucharemos para que haya total transparencia para estas tres plazas. Pues eso en relación a tráfico y seguridad ciudadana, igualmente de Izquierda Unida, Pepi Morales, cuando quieras. Gracias, Juan Carlos. En este tema, Izquierda Unida apuesta por la utilización de la estación de autobuses como aparcamiento de vehículos de los ciudadanos y la instalación en el exterior de un apeadero para los viajeros. Como ya hablábamos antes, apostamos y queremos hacer que los aparcamientos sean claros para los conductores, ya que, como dije antes, hay veces que nos encontramos vehículos aparcados en doble plaza. Entonces, para eso es necesario, y para eso tampoco se necesita tanto dinero, que los aparcamientos estén debidamente pintados. Por otro lado, crearemos aparcamientos en explanadas, en los alrededores del pueblo, y utilizando los subterráneos de otros espacios libres para el mismo fin. Asimismo, como he dicho antes, la señalización de estos aparcamientos en las calles, sobre todo en las calles, va a hacer que la ocupación de 2 espacios por un vehículo sea erradicado y que sean claras las señales. Tenemos claro que la calle es para la gente, como ya comentaba antes, y se harán peatonales de forma paulativamente, porque que nadie se asuste, porque antes de hacer esto apostamos por los aparcamientos. También tenemos muy claro, como se ha estado hablando aquí, el mantenimiento de lo permanente de los pasos peatonales. Muchas veces vamos por nuestras calles y vemos que está la señalización, pero no está en el suelo, y eso conlleva muchas veces muchas dudas, y los pasos de cebra deben de estar siempre, siempre, siempre bien atendidos y bien delineados. Y de forma eminente tenemos que apostar por la eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas. Pepi, nos quedamos aquí, ahora seguimos en el siguiente turno de réplica. Las propuestas en materia de tráfico y seguridad ciudadana para Partido Andalucía, José Antonio. Bien, por parte de Seguridad Ciudadana, nosotros tenemos claro una de las propuestas que llevamos en nuestro programa y que vamos a defender y vamos a trabajar para que sea una realidad. Sobre todo, lo fundamental y lo más importante que consideramos los andalucistas es la coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ya se están haciendo algunos actos de coordinación, pero hay que seguir insistiendo. Y sobre todo con temas de violencia de género, este protocolo que se aprobó cuando ya el Partido Andalucista estaba en gobierno, pues vamos a seguir cumpliéndolo y vamos a seguir trabajando en la línea esa, porque la verdad es que con esto siempre hace falta más y siempre hay que seguir ahondando en estos asuntos. Formación específica de la policía en estos temas es fundamental. Hay que darle formación a los que se van a encontrar con los problemas estos y hay que darle esa formación para que estén actualizados y para que sepan exactamente cómo actuar. Por supuesto, cambiando de tema, tenemos un problema que es la variante de nuestro pueblo. Es un problema histórico y es un problema por el que los andalucistas vamos a trabajar y por el que los andalucistas vamos a luchar. Nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir exigiendo a la consejería competente para que esta variante sea una realidad lo antes posible en nuestra localidad. Y después, otra de las propuestas que tenemos en nuestro pueblo, porque todos sabemos que tenemos bastantes problemas con el tema de la movilidad en Ubrique, pues planteamos el hacer un estudio de movilidad para nuestro pueblo. Ahí, en ese estudio, pues se recogerán prácticamente pues todos los problemas, se identificarán todos los problemas que nosotros ya, esos problemas, pues todos los ubriqueños sabemos cuáles son y los tenemos más o menos localizados, pero sobre todo lo importante para esto es el darle soluciones a estos problemas que tenemos en nuestro pueblo. Y a través de este estudio de movilidad, pues probablemente tengamos soluciones viables a los problemas que tenemos en Ubrique. Aparte de eso, bueno, y ya hablando más a largo plazo, pues lógicamente hay que trabajar en los temas de los aparcamientos de nuestra localidad, que también es uno de los más graves y acuciantes problemas que nos encontramos. Pues turno también en esta materia para iniciar tráfico y seguridad ciudadana, para el Partido Popular. Bueno, decir que darle las gracias a Pepi, ¿no?, que ha dicho que estos 4 años se ha hecho bien en obra y en tráfico. Realmente entiendo que en el tema de tráfico tenemos un problema de la orografía de nuestras calles y sin duda tenemos un desarrollo urbanístico un poco caótico desde la planificación de los años de crecimiento en Ubrique. Realmente, independientemente de la información que todos sabemos en el Plan General de Urbanismo, el Grupo Popular tiene claro que tiene que apostar en los diferentes presupuestos de la siguiente legislatura, porque tenemos claro cuáles son los sitios que más demandan los ciudadanos y sabemos perfectamente que en los siguientes presupuestos tenemos que trabajar y dotar económicamente de aquellas zonas que independientemente que se lleguen después en el acuerdo en el Plan General de Urbanismo, pero que el Ayuntamiento en un momento dado sabe perfectamente que con una subvención, tanto del mismo presupuesto del Ayuntamiento, puede incidir en ir solucionando cuáles son dos problemas de aparcamiento. En esto hay también una cuestión muy importante, yo creo que todos los ciudadanos de Ubrique lo están demandando. Tenemos que sentarnos para hacer un nuevo estudio de la reordenación de la circulación y ahí creo que deben de estar sin duda la policía, Guardia Civil y también sin duda con todas aquellas asociaciones o los mismos repartidores, que son los que están todo el día en la calle, ¿no? Y son los que ven verdaderamente el problema, sentarnos y tenemos que darle una solución a esa reordenación de la circulación, porque la verdad son muchos los problemas que hay que solucionar y en ese aspecto el Grupo Popular tiene claro que se tiene que sentar para ir solucionando estos problemas que sin duda son de vital importancia para la población. Y en materia de seguridad ciudadana, como ya se había hecho referencia, pues tenemos que darle las gracias al activismo de los ubriqueños y ubriqueñas. Te iba a decir que si no, aprovechar el siguiente turno, parece que ibas a comenzar con otro otro bloque más amplio. Proseguimos. Vamos a terminar este primer turno de intervenciones, propuestas sobre tráfico y seguridad ciudadana, que por ejemplo lleva en su programa el Partido Socialista. Isabel. Bien, nosotros desde el ámbito de la seguridad ciudadana entendemos que ahí juega un papel fundamental lo que son los cuerpos de seguridad. especialmente la policía local, que es la que da la cara en todos estos problemas. Hay que contar con ellos para tomar determinadas iniciativas que vayan mejorando lo que es su puesta a punto a los distintos asuntos, y desde luego también a un cambio de filosofía, intentar de trabajar mucho la prevención, el intercambiar lo que son las penalizaciones con trabajo a la comunidad. Son propuestas que lleva el Partido Socialista en su programa, pero también nos parece fundamental, que nosotros llevamos como una de las propuestas más importantes dentro del programa electoral, el programa de gobierno de los socialistas para Ubrique, es constituir un consejo de barrio en el que estarán presentes todas las asociaciones de vecinos, donde veremos con ellos distintos asuntos, y también el de la seguridad ciudadana y el del tráfico. Sabemos que los vecinos son los que padecen y sufren, y muchas veces proponen soluciones a las zonas donde viven, y creemos que el escucharlos, el mantener ese diálogo con ellos y tener en consideración todo lo que proponen, ayudará a facilitar todas estas medidas. Sabemos que los aparcamientos es uno de los problemas fundamentales. El avance del plan general puede dar salida a futuras parcelas de aparcamiento, pero mientras tanto nosotros apostamos por acuerdos con los titulares de aquellos solares que se están usando ya hoy día, como pudieran ser en el Pino o pudieran ser también en el Prado, para facilitar un acuerdo con el ayuntamiento y lo que es adecuar todo el firme de estos solares y poder además pintarlos, optimizando el espacio de las plazas de aparcamiento que ahora mismo se están utilizando, y llevar esa filosofía a distintos puntos de la localidad que tenemos conocimiento que los hay. También planteamos dentro del avance lo que es en el Roderno, en la calle Roderno, el aparcamiento existente, el hacer una segunda planta. Creemos que es una obra relativamente fácil para ampliarla o duplicar la zona de aparcamientos allí, muy cerca del casco histórico, y también esperemos que el Cine Andalucía, las obras que se están abordando y los aparcamientos subterráneos que otros vendieron como una realidad hace mucho, pues parece que ya vamos a disfrutar también todos los ubriqueños en ese sentido. Pues ahí está el primer turno de intervenciones en relación a este ámbito de tráfico y seguridad ciudadana. Vamos a proseguir. Hay posibilidad ahora para las diferentes formaciones de esa réplica con, recordamos, el mismo tiempo, 2 minutos para cada una de las formaciones. Inicia AIQ. Bien, también una de las medidas a tomar sería la doble circunvalación de la avenida Parlamentario para agilizar el tráfico en la zona y evitar los grandes rodeos a los que los vecinos se ven sometidos. Es muy importante, vienen ya demandándolo estos vecinos. Potenciar también y recompensar el uso de la bicicleta como medio de transporte y otro uso. Y una de las principales medidas, y seguro que bienvenida por muchos de los ciudadanos, es el tema de las sanciones o multas de tráfico. Sabemos que estos 4 años son muchos los ciudadanos que han llegado quejándose de estas sanciones. Pasaríamos a dejar de ver las sanciones como una forma de recaudación. Eso es lo que todo el mundo aquí en Ubrique ve. Las multas, al menos, si no se pueden reducir, tienen que pasar a ser, en algunos casos, una medida educativa o de concienciación. También queremos, no queremos dejar pasar, en seguridad ciudadana también, por supuesto, destacar que hemos sacado durante estos 4 años el plan de emergencia municipal. Eso es muy importante, no estaba. A mí me gustaría decir que en materia de otro problema que hemos tenido ha sido el tema de los veladores, ¿no? Otra medida sería y tendría que ser un tiempo mínimo de permisibilidad de acotar terrazas cubiertas en algunos establecimientos de hostelería, con lo que se reducirían sanciones al evitar colocar vehículos en sitios establecidos para las terrazas. Así, solo están ocupados los sitios establecidos para ello y teniendo un control total en estos lugares. Se aprovecharían mejor las zonas establecidas, teniendo una reducción de ruido en la vía, por consiguiente beneficio para los empresarios, usuarios y vecinos. Creo que es importantísimo. Eso también, a lo largo de estos 4 años hemos tenido la oportunidad de aprender tanto el concejal de tráfico y de seguridad ciudadana. Y también decir que aparte de los aparcamientos, como ya he dicho antes, tenemos muy claro el seguir trabajando en aparcamiento. Pues se cumplen esos 2 minutos ahora justo. Vamos con más propuestas o réplica por parte de Izquierda Unida. Nosotros seguimos con la propuesta, que es lo que nos interesa, que los ubriqueños estén bien informados de cada propuesta, de cada grupo que estamos aquí sentados. Como iba diciendo anteriormente, la Izquierda Unida está por la eliminación de las barreras arquitectónicas, y para poderlo hacer bien, de la mejor manera posible, no hay nada mejor que la ayuda vecinal y la ayuda de los minusválidos que sufren en primera persona estas barreras, estas grandes barreras. Seguimos con el mismo bloque en el tema de la seguridad ciudadana. Hemos oído aquí que Ubrique es un pueblo seguro, pero Izquierda Unida apuesta porque haya más, incluso más seguridad. Izquierda Unida actuará sobre las causas sociales que generan la delincuencia y la inseguridad ciudadana, y no solo sobre las consecuencias. No se puede exigir políticas de seguridad eficaces si no se erradica la pobreza y el paro, la xenofobia y la exclusión social, mediante políticas integrales de empleo y protección social. Apostamos también por la participación ciudadana en el Consejo Local de Seguridad, como punto de encuentro de los ciudadanos y la Administración para elaborar y evaluar los dispositivos de seguridad pública paralelo al desarrollo de los planes integrales. También queremos recalcar que queremos remodelar el actual modelo de la policía para conseguir una eficaz lucha contra la delincuencia, con mejor coordinación, mayor dotación de medios técnicos y formación del personal policial. En temas como violencia de género, nuevas tecnologías, conocimiento y cumplimiento de reglamentos municipales, y un curso especial donde el policía local estaría más formado a la hora de atender al público. Pues seguimos con turno de réplica. Hoy decimos más propuestas en materia de tráfico y seguridad ciudadana, de esto estamos hablando en estos minutos, y ahora con el Partido Andalucista. Bien, yo vuelvo a insistir, formación específica para las personas que tienen que tratar los temas complicados durante todos los días en el desarrollo de su trabajo. Es importantísimo que la policía local esté formada en temas específicos como violencia de género y otros que también son interesantes. Aparte de eso, vuelvo a insistir, completar la plantilla y dinamizarla es importantísimo. Es importantísimo el estar con una plantilla cubierta al 100% para que estas personas pues puedan desempeñar su trabajo en condiciones y que no tengan los problemas que se están encontrando durante estas últimas legislaturas. También otra de las propuestas que hacemos es con respecto al tráfico rodado en la zona del Naranjal. Nosotros proponemos que eso puede ser una alternativa para desbloquear en determinados momentos puntuales entrada y salida de las horas de la fábrica, para que puedan desplazarse por esa zona y de esa forma pues vienen a otro punto de Ubrique diferente y así se puede desviar un poco el tráfico. La variante, vamos a seguir trabajando con ella, vamos a seguir insistiendo ante las administraciones que sean oportunas. No nos vamos a cansar de exigirle a la administración competente que se haga la variante ya de una forma definitiva y que no se conformen única y exclusivamente con ponérnoslo en presupuestos, sino que además de entrar en los presupuestos, nosotros queremos que se ejecute ya de forma definitiva. Y hay una cosa que queda pendiente desde hace bastante tiempo, que es el plan de desprendimiento. Nosotros, con respecto a los desprendimientos en nuestra localidad, que es un problema acuciante y un problema que tenemos continuo, pues creemos que hay que seguir exigiéndole al Instituto Geominero ese estudio de detalle que ya en su día se nos dijo que se iba a hacer, y vamos a seguir insistiendo en eso. Y lógicamente los aparcamientos vamos a trabajar por ello. Nosotros creemos que es importante no ya el tema a largo plazo, sino la reordenación de los parkings existentes actualmente y por supuesto el planteamiento de nuevas zonas de aparcamiento. Y bueno, pues siguiendo tráfico y seguridad ciudadana, el turno de réplica para finalizar este bloque, Partido Socialista y ante Partido Popular. En este tema del tráfico, está claro, ¿no? Yo creo que debe ser una cuestión importante de todos los partidos políticos, porque estamos hablando del pueblo de Ubrique, tenemos que demandar a la Junta de Andalucía, sin duda, el tema de la circulación o variante, como la queramos llamar. Eso es una cuestión que ya está recogido en el Plan General de Urbanismo, pero independientemente de buscar esta solución, tenemos que buscar otra. Y durante esta legislatura sí hemos buscado soluciones, es decir, ha habido momentos, yo ahora últimamente se han hecho una serie de obras en la calle Ronda, donde ahora mismo pues hay allí capacidad para cerca de 20 vehículos. También a primero de legislatura hemos hecho una zona del Caldereto y planteamos también que allí en la zona del Caldereto hicimos también una obra donde tenía capacidad también para 10 coches. Ya hemos estudiado cerca de la Plaza 28 de Febrero también, que es una, aquella quizás son las partes que son más complicadas a la hora del aparcamiento, y tenemos planteado cuáles son allí, sin pegou, sin otra historia, nada más que poner una partida presupuestaria, y seguir solucionando también zonas de aparcamiento en Ubrique, en el casco antiguo. Independientemente, dentro de lo que es el centro urbano, pues, bueno, con varias latas de pintura se han hecho aparcamientos que no existían, ¿no? Y todos los ubriqueños podemos observar como desde la Guardia Civil para abajo, allí cabían antes 10 coches, hoy caben 20 y tanto. En la zona del polígono también, ahí hemos hecho remodelaciones. Pero es importante, como digo, que independientemente de todas estas soluciones, nos tenemos que sentar, y ahí creo que había que hacer una comisión de tráfico, y donde estén representados todos los sectores implicados, policías, técnicos, políticos, sobre todo escuchar, como he dicho antes, a los repartidores y transportistas, que son los que patean la calle todos los días. Y es una cuestión que tenemos que sentarnos, que independientemente de ir buscando otras soluciones, es importante esa comisión, porque seguro que entre todos vamos a buscar más soluciones a este problema de la circulación. Y finalizamos ya con este bloque, con lo que son las propuestas, turno de réplica también, del Partido Socialista. Bien, nosotros vamos a aprovechar la oportunidad que da escuchar a los vecinos directamente sobre los temas de tráfico y seguridad ciudadana de su zona, el ver con ellos las soluciones que se plantean para poder analizarlas y ver si son viables, porque entendemos que es la mejor manera, son cuestiones de voluntad política y es un modelo que facilita mucho la toma de decisión en ese sentido. Nosotros además exigiremos, igual que cualquier otro partido o incluso con más fuerza, la exigencia de que Ubrique cuente ya con la circunvalación o la variante. Ninguno lo va a hacer más que nosotros. Y desde luego garantizamos que cuando llegue el proyecto al Ayuntamiento de Ubrique será conocido por todos los ubriqueños y no guardado en un cajón. En ese sentido, mientras que llega la respuesta definitiva de la Junta de Andalucía que tiene que dar a Ubrique, nosotros creemos que el Ayuntamiento se ha relajado en ese sentido porque quería buscar este elemento de confrontación con la Junta de Andalucía y se relajaban para no hacer nada. Creemos que el Ayuntamiento puede tomar iniciativas que favorezcan el tráfico. Sabemos lo que es en la zona del Esto, en las horas punta especialmente, el problema de tráfico que se produce y de atasco, y nosotros seguimos creyendo que allí la adecuación de la Plaza Juan Carlos I puede aportar una medida que palíe de cierta manera y mejore el tráfico de aquella zona, y seguimos insistiendo en esa rotonda de la zona, en remodelando un poco todo lo que es la zona del Esto. Nosotros también, y no lo hemos descubierto ahora, llevamos años pidiéndole al Gobierno municipal el plan de accesibilidad y movilidad para Ubrique, que no ha tenido respuesta ni ahora ni anteriormente. Nosotros entendemos que los que estamos aquí queramos ofrecer lo mejor a los ubriqueños y ubriqueñas, pero es verdad que estamos escuchando ciertas cuestiones que otros tuvieron oportunidades de hacer y se relajaron, aun siendo pedidas, como digo, continuamente por el Partido Socialista. Nosotros creemos que en el avance del plan general, lo planteaba el Partido Socialista, lo que son el Naranjal como vía pecuaria, hay que darle una respuesta dentro del avance, no hay otro instrumento para poder resolverlo, y ver si se podría convertir en una posible vía de comunicación que habrá que considerar con todos los vecinos y afectados del municipio. En definitiva, este modelo, como en todas las cuestiones, participación, diálogo y aprovechar las propuestas también de la ciudadanía. Pues así finalizamos lo que es este segundo bloque en cuanto a tráfico y seguridad ciudadana. Y vamos a ir muy rápidamente porque hemos superado ya la primera hora de debate y todavía nos queda más de la mitad de lo que pues es el debate en sí. Quedan dos bloques, recordemos, de participación ciudadana, con el que vamos de inmediato, fiestas, cultura y deportes, y para terminar el capítulo de conclusiones. Así que, lo dicho, tema protagonista ahora, por tanto, participación ciudadana. Igualmente, dos minutos de participación, de exposición, y otros dos que habrá de réplica, Pepi Gloria, por parte de AICU. Bien, pues dentro del área de participación ciudadana me gustaría decir que destacamos la importancia que es escuchar a todos los vecinos, de hablar, dialogar y de debatir ciertos temas, y entendemos perfectamente que muchas veces hay que educar también para después actuar. Y esto partirá desde los vecinos de cada barrio y asociaciones vecinales, porque ellos serán los protagonistas de nuestro programa y de nuestra forma de gobierno también. Nosotros priorizaremos según las actuaciones que ellos nos demanden. A lo largo de esta semana he tenido la oportunidad de reunirme con varias asociaciones de vecinos, y la verdad que me ha llamado mucho la atención, porque me decían, y tienen razón, porque dice, ahora es cuando vienen todos los grupos políticos a hablar con nosotros, ahora que vienen ustedes a pedirnos el voto. Y le digo, y es verdad, porque yo he estado cuatro años, pero no llevaba esta delegación de participación ciudadana. Y me quedo sorprendida cuando me han dicho de qué manera se ha gestionado. Yo la verdad que he tenido que pedir disculpas, es lo que me corresponde y me toca, porque yo no llevaba ese área, pero la verdad que se han visto desatendidos desde ese área. Y parece que no, pero es un área que yo aquí ahora mismo digo que tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque estos vecinos, estamos hablando todos los candidatos aquí, de que están implicados en todo, en el Consejo Económico Social, en obra, pretendemos que participen en obra, que participen en todas las áreas. Por lo tanto, ¿dónde está el protagonismo de este área? Yo desde aquí me comprometo, y se lo he dicho a ellos a lo largo de esta semana, que podrían contar con AICU, que a partir de ahora AICU, si está gobernando, además tampoco me va a dar tiempo de visitarlos a todos por el escaso tiempo que hemos tenido nosotros para presentar nuestro programa, porque ya lo saben todos los ciudadanos. Pero yo me he comprometido con varios presidentes ya de asociaciones, que va a ser imposible, que después de las elecciones sí me voy a sentar con todos ellos. Y yo creo que es muy importante darle el protagonismo que tienen, porque gracias a ellos, ellos son los que viven en las barriadas y te dicen qué tipo de actuaciones hay que priorizar. Por lo tanto, estoy de acuerdo con todas las asociaciones. Pepi Morales, Izquierda Unida, Participación Ciudadana. Gracias. La participación ciudadana es uno de los temas más destacados del programa de Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque en realidad todo nuestro programa está basado en este concepto. Son los ubriqueños y ubriqueñas quienes tienen que decidir sobre los grandes asuntos de nuestro municipio. Para ello, nosotros vamos a crear distintos consejos locales que actuarán junto con las concejalías. En ellos se integrarán los diferentes colectivos afectados, que discutirán los presupuestos de cada materia y decidirán sobre las medidas y las actividades que se llevarán a cabo. Daremos también contenido real a la Concejalía de Participación Ciudadana, para que la participación de los vecinos lo que es la política municipal sea algo reconocido oficialmente por el ayuntamiento, para que el gobierno local esté obligado legalmente a dar cabida a los ubriqueños a la hora de decidir sobre cada materia. Haremos un reglamento democrático para regular esta participación de ciudadanos en la política municipal. Tiene que quedar claro que nosotros no nos ponemos al lado de los vecinos, de los ubriqueños. Y lo primero que vamos a hacer es crear la figura del defensor del ciudadano. Será una persona que respaldará a los ubriqueños ante la administración y velará para que sus inquietudes, sus derechos no caigan en saco roto. Pero para todo ello, para que todo esto tenga éxito, es importante que todos nos formemos. Muchas personas dicen, la política no va conmigo, o yo voto y que otros gobiernen por mí, y que allá ellos con los problemas. Nosotros, sin embargo, que creemos que la política la tenemos que hacer todos los ubriqueños, porque si no otros lo harán por nosotros. Así que todos nos tenemos que formar. Pues ahora el Partido Andalucista le hace primer turno dentro de lo que es el ámbito de participación ciudadana. Bien, nosotros los andalucistas con respecto a la participación ciudadana lo tenemos clarísimo y lo hemos tenido desde el primer momento. Nosotros creemos en la participación ciudadana. Nosotros apostamos por la participación ciudadana. Nosotros, cuando gobernemos, vamos a estar en contacto directo con los ciudadanos porque creemos que es una base fundamental y que es una base importante. La participación que nosotros proponemos es una participación real y efectiva. Nosotros durante este tiempo hemos estado reunidos con la mayor parte de las asociaciones de nuestra localidad. Hemos estado reunidos con todos los colectivos deportivos de nuestra localidad. Hemos estado reunidos con todas las asociaciones culturales de nuestra localidad. Nos quedan algunas asociaciones que no nos hemos sentado a día de hoy con ellos por motivos de tiempo, porque la campaña prima y estamos muy ajetreados con unos y con otros, pero durante esta legislatura nos hemos sentado con todos ellos y con todas las asociaciones de nuestra localidad. No esperamos a estar en campaña. Nosotros nos hemos ido sentando progresivamente durante todo este tiempo y nos hemos sentado y hemos recogido propuestas. De hecho, cuando nosotros aprobamos o cuando nosotros firmamos un documento de presupuestos en el año 2013, ese documento de presupuesto estaba y recogía diferentes propuestas de diferentes asociaciones de vecinos de nuestra localidad y de diferentes colectivos sociales de nuestra localidad. Esa es la forma de participación que tienen los andalucistas y esa es la forma de participación que vamos a llevar a cabo una vez que estemos en el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros proponemos que tiene que haber un delegado de barrio, un concejal de barrio, y ese contacto tan directo es el mejor para que día a día pues los ciudadanos puedan transmitirnos sus inquietudes y sus problemas. Y sobre todo una cosa importantísima, los órganos de participación se van a convocar, los órganos de participación van a participar, se van a tener en cuenta, y todas aquellas personas que quieran participar en estos órganos van a tener la posibilidad de participar, porque los vamos a escuchar. Las propuestas ahora del Partido Popular en este sentido en torno a participación ciudadana, Manolo. Pues bueno, vamos a decir que realmente nosotros también hemos iniciado hace ya bastantes meses reuniones con asociaciones, pero lo importante no es el compromiso que nos estamos sentando con las asociaciones, sino que perfectamente no ha habido un concejal de barrio, como decía el PA, porque realmente ha existido un Consejo Económico Social que nadie creía en él, que precisamente cuando yo estaba en el Grupo Andalucista también con el Grupo Popular se inició realmente ese Consejo Económico Social, y algunos pensaban que ese Consejo Económico Social no servía para nada, pero sí servía bastante, porque era de alguna forma la voz del pueblo en los temas económicos y sociales de la población de Ubrique. Yo durante esta legislatura personalmente, tanto con empresas y colectivos, me he sentado con 92 colectivos en el 2011, y en el 2012 me he sentado con 88, en el 2013 me he sentado con 76, y en el 2014 me he sentado con 93, y en el 2015 con 13. Realmente, el alcalde Manolo Toro ha estado en esta legislatura atendiendo a la población de Ubrique, a los vecinos, y atendiendo a todos los colectivos que han llamado a la puerta. Y siempre se les ha escuchado y se les ha tenido en cuenta cuántas sugerencias, cuántas quejas y opiniones han querido transmitir. No todas se han solucionado, pero siempre se ha tenido en cuenta, como digo, aquellas opiniones que realmente nos debemos los políticos a la sugerencia para seguir mejorando nuestra población de Ubrique. Sí, sin duda también la concejal también de Participación Ciudadana, decir que ha estado en continua reunión también con todos los colectivos y asociaciones de Ubrique. Lo que pasa es que parece ser que cuando se está dentro está bien y cuando se está fuera está mal. Pues a continuación, en este caso las propuestas, Isabel, del Partido Socialista en materia de Participación Ciudadana. Bueno, creo que el Ayuntamiento de Ubrique tiene una asignatura pendiente con la participación. Nosotros tenemos que decir que durante estos 12 años y especialmente en los últimos 8 hemos estado en continuo contacto con aquellas asociaciones y colectivos que también han querido, porque es cierto que muchas son reticentes a este tipo de reuniones porque creen que va a molestar al equipo de gobierno y por tanto van a tomar medidas de castigo, entre comillas, para no atender a sus demandas, pero nosotros lo hemos insistido, y yo sé que muchos ubriqueños y ubriqueñas, representantes de colectivos, ciudadanos de a pie, cuando me están escuchando saben perfectamente de lo que hablamos, porque aquí al fin y al cabo el trabajo de cada uno queda durante todos estos años, y en ese sentido es verdad que yo espero rectificar de sabio que algunos hayan aprendido la lección y modifiquen la política que practican. Yo a algunas les aconsejaría que hubieran estado más atentas en los plenos. El Partido Socialista ha sido multitud de ocasiones en las que los distintos plenos planteábamos cuestiones que nos hacían llegar los vecinos y no había receptividad, con independencia de si fuera responsable o no de Participación Ciudadana. Nosotros no queremos un concejal de barrio. Nosotros apostamos a que la participación es una política transversal. ¿Qué ocurre o qué significa eso? Pues que va a estar presente en todas las delegaciones. No habrá concejal del Ayuntamiento de Ubrique que ostente una responsabilidad y que no se siente en el desarrollo de esas funciones con todos los colectivos que la afectan directamente y con los vecinos especialmente, para ver las propuestas que podemos así hacer. Tenemos que decir que en esta legislatura se ha convocado mal, tarde y con el trabajo hecho por parte del Ayuntamiento, el Consejo Económico Social, pero es verdad que se viene de una inercia, que es que los colectivos anteriormente, los otros años, habían estado comprobando lo poco que servía para asistiendo a estos órganos y lo poco que se le tenía en cuenta. Entonces, la participación está ahora mismo muy, digamos, en momentos muy bajos, y habrá que poner todas las energías e ilusión para que los ciudadanos y sus colectivos vean que hay un gobierno cercano que está dispuesto no solo a escucharlo, sino a trabajar con ellos, cuando coincidamos y cuando no, a tener una explicación justificada por parte del Ayuntamiento. Llegamos al final de esta primera intervención por parte de todas las candidaturas en relación, recuerden, a este bloque número 3. Estamos dentro de lo que es el ámbito de participación ciudadana. Hay un turno más de réplica por si queréis responder o bien aportar más propuestas en esta materia. Por ejemplo, pues comenzando con Pepi Gloria y Aiku. Bien, pues nuestro programa también recoge estará abierto también a los ciudadanos y creará una línea directa que le llamamos nosotros Alcaldía Atiende. Entendemos que muchísimas veces los ciudadanos llegan al ayuntamiento y quieren directamente hablar con el alcalde por cualquier motivo. Entonces intentamos de poner esta línea también Alcaldía Atiende. Aparte de eso, lo que hemos estado hablando antes y comentando, según me decía el señor alcalde, pues que sí, entiendo que la concejal de Participación Ciudadana habrá trabajado durante estos 4 años, pero yo simplemente estoy trasladando lo que me han dicho las asociaciones de vecinos que he tenido la oportunidad a lo largo de esta semana a atender, ¿no? Seguramente esta semana que sigo trabajando con ellas, pues esa es la inquietud que tienen y el problema que tenían. Yo no he podido hablar porque realmente yo no llevaba ese área. Yo sé perfectamente que cuando han llegado a mi despacho, estos presidentes de asociaciones los he atendido perfectamente, pero las distintas reuniones que se han llevado a cabo para trabajar conjuntamente con esas peticiones que tienen ellos, si la han echado en falta, ¿no? Solamente digo y sugiero ese tema. Después también me gustaría decir que nosotros no somos partidarios de destruir todo aquello que funciona, ni muchísimo menos. Nosotros queremos lo que esté mal, pues eliminarlo, intentarlo de hacerlo entre todos bien, pero lo que funciona hay que mantenerlo perfectamente. Ahora entendemos que la participación que ha tenido el ciudadano la vemos escasa, por lo tanto lo decimos. Y yo, como humana, me puedo equivocar y puedo cometer errores, pero hay un dicho que dice, hay un refrán, que es de sabio, ¿no es? Es de sabio saber rectificar. Rectificar a tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que hago es eso. Yo desde aquí, desde mi grupo AICU, digo que a partir, si estamos gobernando, desde el minuto uno, estaremos sentados con las asociaciones de vecinos, con todas. Y también esta semana he tenido la oportunidad de estar con Juventud, con un encuentro de Juventudes, y también se ha echado en falta esa participación. También quiero que se impliquen ellos un poquito más, ¿eh? Porque sabemos todo lo que nos encontramos. Pero bueno, eso es una cosa que depende de nosotros, de los políticos, y de ahí tendremos que trabajar todos conjuntamente. Y la participación es muy importante. Pues Pepi Morales, el turno de réplica ahora, nuevas propuestas también, si te parece, de Izquierda Unida. Seguimos, nosotros vamos a seguir en nuestra línea, vamos a seguir hablando de la participación ciudadana, justo donde me quedé. Y como hablábamos antes, la política municipal es cosa de todos los vecinos y vamos a celebrar los plenos municipales itinerantes por distintas barriadas, previas reuniones con los colectivos y vecinos de cada uno de los barrios para poder tratar específicamente los problemas y ver los proyectos de cada zona. Retransmitiremos en directo los plenos por radio y televisión. Y como la participación no va a quedar solo en papel, por lo menos por parte de nuestro grupo, sino que será real, en los plenos podrán participar directamente los ciudadanos presentando sus quejas, sus propuestas y sus preguntas, lo que se denomina derecho de reja. Además, en esta misma línea organizaremos audiencias públicas sobre temas de interés general, como presupuesto y urbanismo. Por otra parte, en Izquierda Unida tenemos una idea distinta sobre el gobierno municipal. Nosotros queremos que de todos los grupos municipales participen en tareas del gobierno local. Si llegamos a la alcaldía, nosotros daremos cabida a los demás grupos municipales en las tareas del gobierno, es decir, a los que estamos aquí. Pero la participación ciudadana no tiene sentido sin la transparencia. Y para que la transparencia se haga de verdad, vamos a poner por escrito los convenios que el ayuntamiento firme con colectivos sociales y con particulares, donde se dé a conocer la participación económica del ayuntamiento en los compromisos de los terceros. Publicaremos en internet todos los convenios suscritos por el ayuntamiento para conocimiento de la ciudadanía. Por supuesto, cumpliremos la Ley de Transparencia de Andalucía, que promovió Izquierda Unida en el Partido Andaluz. Y algo muy importante de nuestro programa electoral, si llegamos a tener responsabilidades de gobierno en Ubrique, celebraremos consultas ciudadanas por internet sobre temas de gran interés. Quedamos aquí y vamos con José Antonio, las propuestas en este turno de réplica o bien nuevas propuestas en materia de participación ciudadana desde el Partido Andalucista. Bien, los andalucistas predicamos con ejemplo y estemos en gobierno o estemos en oposición, nos sentamos con los ciudadanos y nos sentamos con las asociaciones para tratar diversos temas que les afectan. Y vuelvo a insistir, en gobierno y en oposición, porque durante esta legislatura en oposición nos hemos sentado con prácticamente todos los colectivos de nuestra localidad, ya sean culturales, ya sean asociaciones de cualquier índole. Pero sí que me gustaría destacar una cosa y que es primordial e importantísima. Vuelvo a insistir en el concejal de barrio. Creemos que es la forma más directa de que los ciudadanos de un barrio en concreto se pongan en contacto con su ayuntamiento. Pero no solamente eso, sino que, lógicamente, ese concejal va a trasladar al resto de los concejales cuál es la problemática que tengan. Pero además, si a eso le sumamos el Consejo Económico y Social, pues lógicamente van a tratar temas importantes para su barrio y vamos a tratar pues todos los temas que les afectan en la localidad. Y sobre todo una cuestión muy importante, y es que un Consejo Económico y Social no se puede convocar dos veces al año. Un Consejo Económico y Social no se puede convocar una vez al año. Eso no es participación. Eso es otra cosa, no participación. Y muchas veces pues se nos llena la boca hablando de participación cuando no se sabe exactamente cuál es el significado de la participación. Y convocar una única vez un Consejo Económico y Social al año sin haberles trasladado previamente la documentación a los colectivos para su estudio, eso lo que provoca es que no vayan los colectivos, porque ya saben que es para nada. Por lo tanto, no acuden y eso no es participación. Pero no solamente eso, sino que con el Patronato de Deporte hemos tenido exactamente el mismo problema. No van los colectivos porque no se les da participación y se les convoca o no se les convoca directamente, porque también en este último presupuesto que hemos tenido en el Ayuntamiento de Ubrique, aprobado por el Partido Popular y con la aquiescencia del Partido Socialista, tampoco se convocó el Patronato Municipal de Deporte, aunque en sus estatutos dice que tiene que estar convocado con carácter previo a la aprobación de los presupuestos. Pues aún así, tampoco se convocó. Nosotros creemos que la participación es otra cosa y vamos a darle participación real y efectiva a todos los colectivos de nuestra localidad. Turno de réplica en el apartado de participación ciudadana para el Partido Popular. Manuel Toro. Bueno, es que escuché lo mismo una vez y otra vez, ¿no? Yo no sé si una mentira mil veces dicha se convierte en verdad. La verdad es que Consejo Económico Social lo ha habido durante esta legislatura, y les recuerdo que en el Grupo Popular con el Partido Andalucista estuvo en gobierno 8 años y realmente costaba realmente hacer un Consejo Económico Social, porque realmente se decía que aquello no tenía importancia, y entiendo que ahora sí la tiene. Y el Grupo Popular sí se ha sentado con los vecinos y es importante, y sin duda ha habido reuniones del Patronato de Deporte que han tenido todos los colectivos la información. Nos hemos reunido con el Consejo Económico Social y han tenido los vecinos siempre con mucha antelación la documentación. Y por decir una referencia, ¿no? Y aquí traigo una documentación tan importantísima como es el tema de las alegaciones del plan de gestión de riesgo de inundaciones de la demarcación hidrográfica del Guadalete y Barbate. Esta es una alegaciones que se han presentado ahora a la Junta de Andalucía en un tema tan importante como son las alegaciones de la problemática de las inundaciones de Ubrique, y que en este estudio tanto tenemos en cuenta los problemas de arroyo seco, del río de Ubrique, del arroyo de la caída Roetno, del arroyo Garciago, del arroyo Barrida. Y esto se ha hecho con la participación de los vecinos y muchas otras cosas que se han hecho con la participación de los vecinos. Y parece ser que es que este equipo de gobierno no ha hecho nada. Aquí está la documentación, porque las palabras se la lleva el viento. Realmente, en esta cuestión que se le entregó a todos los partidos políticos, nadie hizo alegaciones en este tema. Sí se cuenta con los vecinos, como hemos hecho también temas de trabajo en cuanto a otros temas de sí, Manolo, no, ¿sí? No tenemos que quedar aquí ya. De medio ambiente y otra. Lo que sí quería dejar claro, que sí nos hemos sentado con los vecinos, que por supuesto que todo es mejorable. Lo ampliamos si te parece, en el último turno, y también turno de conclusiones, os lo recuerdo, para si se queda algo en el tintero, ir rescatándolo en ese momento. Terminamos el turno de participación ciudadana con el Partido Socialista. Isabel, cuando quieras. Pues nosotros estamos convencidos que los ubriqueños y ubriqueñas tienen mucho que aportar a las decisiones municipales. Y desde ese convencimiento nosotros vamos a hacer que el Consejo Económico Social no se convoque solo en las convocatorias para los que fue creado, sino que vamos a constituir comisiones de trabajo dentro de ese órgano. ¿Qué significa? Que va a haber comisiones de trabajo específicas para ver cuestiones de urbanismo, para cuestiones de turismo, para cuestiones del comercio local y su impulso. Vamos a tener también ahí determinada iniciativa relativa y por qué no a las oportunidades que pueden tener, y en el siguiente punto lo veremos mejor, las fiestas locales. Y por tanto estamos convencidos que si los ciudadanos ven que su aportación a todas estas cuestiones tienen una respuesta por parte del ayuntamiento, pues animaremos a la participación que nosotros defendemos. Como decía, nosotros no gobernamos. Si aquí nosotros nos abstenemos, como otros grupos se abstuvieron en el mismo pleno de presupuesto que nosotros, nos abstenemos, y quien gestiona sus presupuestos es el alcalde de su equipo de gobierno. Si aquí alguien tiene que exigirle algo, que se lo exija al que gobierna. Nosotros no convocamos junta rectora de patronato de deporte, que por cierto en otros tiempos tampoco se convocaron para ver los presupuestos. Nosotros además creemos que cuando se da una participación, esa participación tiene que tener unas reglas de juego claras, en la que no engañemos a la gente y que sean tenidos en cuenta todo lo que quieran aportar, pero que si en algún momento hay que explicar que no se coincide, pues hay que tener la franqueza, hay que ser franco en política para explicar el por qué no se puede cumplir. Nosotros en ese sentido queremos reactivar consejos con la municipal, creemos que es un órgano que está infravalorado. Ahí está toda la comunidad educativa que tenemos que aprovechar para no solo la mejora de los centros educativos, sino también líneas de actuaciones con la infancia, líneas de actuaciones en el ocio de nuestros niños y niñas, también lo que es la mejora del ocio a través de la colaboración con los institutos de secundaria y la juventud que está en ello. El Consejo Local de la Juventud tiene que ser una apuesta sobre segura. El Patronato Municipal del Deporte tiene que ser escuchado en la optimización de las instalaciones deportivas, y en definitiva se trata de darle cabida a todas las opiniones. Pues hasta aquí este bloque. Agradezco a los candidatos, candidatas, que es difícil con un reloj delante pues intentar llevar el hilo del discurso, pero bueno, ya digo que si se queda algo fuera, habrá 5 minutos por candidato o candidata en las conclusiones. Un bloque más ya para finalizar estos bloques que estamos abordando en el debate de hoy, nada menos que fiestas, cultura y deportes. Así que todavía os pido que pues os ciñáis a esos 2 minutos con la complicación que supone el tema de tanta diversidad e interés. Si os parece, vamos ya con ese primer turno, 2 minutos, para AICU, Pepi Gloria, fiestas, cultura y deportes. Bien, pues nosotros desde AICU planteamos estas propuestas. Desde cultura, la creación del plan de ajedrez en la escuela en Ubrique, en consonancia con la aprobación en el Congreso de la propuesta para el ajedrez implante en horario lectivo de los colegios, ya sé que es difícil, infantil y primaria. Eso nos convertiría en un pueblo pionero a nivel nacional. También la puesta en valor y digitalización del archivo municipal, es importantísimo. También llevar a cabo las gestiones necesarias para la recuperación de la calzada romana medieval y la difusión también y mejora de la celebración de la crujía de Gamones, declarada de interés turístico de Andalucía. También llevar a cabo las gestiones oportunas para que Ubrique consiga tener un museo arqueológico. Organizar también y fomentar actividades diversas para los más pequeños, como es las funciones de marioneta, teatros infantiles, diversos concursos y talleres diversos. Conseguir que la exposición permanente Manos y Magia en la Piel obtenga la catalogación de oficial de Museo de la Piel. También la colaboración estrecha con las distintas asociaciones culturales, como estamos hablando, así como las asociaciones de vecinos para la realización y organización de las actividades culturales. Estamos hablando de la participación. También es muy importante instar a la Junta de Andalucía el traslado del Domet del Juncal. Es otra propuesta que llevamos nosotros. También instar a las distintas administraciones públicas para conseguir las ayudas necesarias para construir un teatro municipal que acoja los distintos eventos culturales que se desarrollan a lo largo del año en nuestro municipio. También potenciar la Escuela Municipal de Música como recurso educativo y cultural, haciendo de ella una herramienta necesaria e imprescindible para que la música sea considerada una prioridad en la educación de nuestros ciudadanos. Y de esta forma fomentar con ella diversos conciertos a lo largo del año para hacer de la escuela un lugar de encuentro e intercambio de ideas de cara a la ciudadanía, y llevar a cabo la colaboración entre las diversas asociaciones musicales de la ciudadanía y la localidad, creando así conciertos de mayor formato y calidad musical. Ahora proseguimos, habrá un segundo turno, proseguimos con Izquierda Unida, fiestas, cultura y deportes, Pepi, cuando quieras. Gracias. Dada la amplitud de este cuarto bloque, me van a permitir los oyentes que centre esta intervención en el apartado de cultura. Y en el turno de réplica me referiré a fiestas y deportes. Como hemos propuesto en otros apartados, también en cultura vamos a crear un consejo local. Estará formado por la Consejería de Cultura, las asociaciones culturales, las asociaciones de vecinos, los profesionales del sector y representantes del Consejo Asesor de la Mujer y del Consejo de la Juventud y de otros colectivos, como sería el colectivo de jubilados. Sus funciones serían las siguientes: coordinar todos los aspectos culturales del pueblo, distribución de los fondos económicos asignados en los presupuestos, promover el desarrollo de actividades y la participación en ellas, promover la cultura y habla andaluza y además la ubriqueña, somos ubriqueños, fomentar y apoyar a todas las agrupaciones culturales, gestionar el funcionamiento de la Casa de la Cultura y con la aprobación de programas periódicos y permanentes de actividades culturales. He nombrado la Casa de la Cultura porque hoy día no existe. Para desarrollar estas actividades es necesaria su creación. La Casa de la Cultura que instalaremos en el edificio de la Biblioteca Municipal será un espacio de encuentro fundamental para regenerar y generar una dinámica cultural participativa. Será un espacio vivo en torno a los cuatro pilares de la cultura local: la biblioteca municipal, el archivo histórico, la sala de nuevas tecnologías y las dedicadas a las actividades culturales periódicas y permanentes. Para ello, reordenaremos la distribución de los espacios de este edificio, en cumplimiento de un acuerdo del Pleno del mandato de 2003-2007 aprobado a propuesta de Izquierda Unida. Continuamos enseguida con un nuevo turno. Ahora, Partido Andalucista, como decimos, dentro de este ámbito de fiestas, cultura y deporte. José Antonio. Bien, hablamos de fiesta, cultura y deporte y hablamos nuevamente de participación. Nosotros creemos fundamental la participación en estos sectores. Y vuelvo a insistir, predicamos y además damos ejemplo de cómo tiene que ser la participación en estos sectores. Una cosa importantísima es la racionalización de los gastos, porque aquí todo viene al final a lo mismo. Los gastos no pueden superarnos y tenemos que racionalizar los gastos y hacer los gastos con bastante sentido. Creemos en la participación y creemos que tienen que convocarse los diferentes órganos de participación. Y en concreto, pues sin irnos más lejos, tanto como se les llena la boca de hablar de participación y demás, el Consejo Taurino, pues en esta legislatura prácticamente no se ha convocado. A nosotros nos preocupan estas actitudes y sobre todo nos preocupa que en una feria pues no tengamos una corrida de toros, cuando es la primera vez en la historia que tampoco tenemos corrida de toros. A nosotros estas situaciones nos preocupan. Nos preocupa la situación del carnaval, que tampoco se les ha dado participación a los colectivos y que tampoco se ha convocado a los colectivos y a los grupos políticos para que hablemos y para que decidamos sobre estas cuestiones, que creemos que son importantes. La feria, pues la tenemos cada vez más apagada y creemos que tiene que haber un consejo en el que analicemos todas y cada una de las fiestas de nuestra localidad para ver el impulso que hay que darle a todo esto. La romería ya ni hablamos. El error tan importante que se ha cometido de tener única y exclusivamente 3-4 carrozas y que se pase a un sábado y además pues con gente que le gustaría participar y que no participa. Con respecto a los deportes, pues exactamente igual. La Junta Rectora no se ha convocado. Y además me gustaría recordarle que ya que me dicen a mí que yo en mi momento no participé, pues bueno, hay que recordarle al Partido Socialista que también a ellos se le levantaron los colectivos deportivos y no hicieron absolutamente nada. Continuamos con el Partido Popular. Manuel Toro, las propuestas en torno a fiestas, cultura y deportes. Bueno, realmente el Grupo Popular apuesta sin duda por un tema que no pudo sacar adelante en esta legislatura y era el espacio escénico que ya mantuve conversaciones para cerrar ahí un convenio en el Cine del Capitol, una cuestión que por diferentes gestiones que hice en diferentes administraciones, pues uno de los temas que sí se nos ha quedado ahí pendiente. Y es un tema que tenemos claro, que Ubrique necesita un espacio escénico donde realmente haya teatro, música, danza, y realmente creemos que el sitio adecuado es el, como digo, el Cine Capitol. Hay que realizar una inversión importante, y bueno, en esa cuestión, ahora mismo, a través de las subvenciones que en esta legislatura tanto el Gobierno de la Nación como la Junta de Andalucía van a poner encima de la mesa 1.300 millones, pues tenemos claro que de los diferentes proyectos que vamos a presentar, y ya hemos estado en conversación con la Diputación de Cádiz, donde se abre una oficina para presentar los diferentes proyectos. Uno de los planteamientos interesantes e importantes que creemos que es que ese espacio sea una realidad, como digo, para danza, para teatro, para música, para cine, para otras muchas más actividades, independientemente de otros programas, de otros proyectos que sí vamos a entregar a través de la Diputación y que estamos y que tenemos claro que son necesidades y mejoras en la población de Ubrique. Por supuesto, esa puesta en valor en serio de la calzada romana y así subsanando también la demanda de los vecinos del camino de Benocá. Y en el tema, sin duda, tanto de feria, esa apuesta que ya iba en el Plan General de Urbanismo de ampliar ese recinto ferial que tanto necesita el pueblo de Ubrique. Y tenemos que seguir mejorando, sin duda, muchos de los aspectos de las fiestas de nuestra población. Pues finalizamos este primer turno con el PSOE. Isabel, propuestas en torno a fiestas, cultura y deportes. Muy bien, pues para nosotros el asunto de la cultura, que pudiera englobar lo que es el patrimonio histórico, el patrimonio artístico, el archivo municipal, lo que son las salas de exposiciones, todo eso tiene que tener un especial protagonismo en las políticas que se desarrollen por parte del ayuntamiento y que el gobierno socialista permitirá el realce de las mismas. Nosotros, además, creemos que en estas cuestiones la participación se hace fundamental y en el capítulo de fiestas locales es donde creemos que más trabajo hay que hacer en conjunto con las asociaciones de vecinos. Nosotros tenemos que decir que en los últimos años y en este mandato las únicas pruebas que se han hecho con las fiestas locales es alterar el orden el día de celebración de las mismas para ver si, no sé, sonaba la gaita, como suele decirse coloquialmente, ¿no? Y no. Los problemas se abordan hablando. Por eso me llama la atención también que personas sentadas en esta mesa y que ostentaban las responsabilidades cuando llevamos una moción a pleno para analizar la feria ya en el 2012, en el que instábamos que los grupos municipales, junto con los comercios, junto con los caseteros, junto con todos los agentes que tengan algo que aportar a la feria, valoráramos el que estaba ocurriendo. Se nos dijo que se nos iba a sentar y esperando nos quedamos durante el resto de la legislatura. Por eso creo que no es importante solo el decir las cosas, sino también el hacerlas. Para nosotros las cuestiones de deporte está en las instalaciones deportivas. Aquí se ha gastado muchísimos recursos públicos en las instalaciones deportivas que se diseñaron dando la espalda a la participación de colectivos de la localidad, que además no alzaban la voz y no movilizaban porque decían que para qué, escuchar o gritarle a un sordo dice que sirve para poco. Y en ese sentido se ha puesto de manifiesto que hay deficiencias en estas instalaciones que se podrían haber corregido en su diseño, como pudieran hacer los aseos en la zona del conjunto de la piscina, como pudiera hacer la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, el pasillo de la piscina cubierta, y esas cuestiones hay que también abordarlas. Nosotros creemos que es el momento de sentarnos y compaginar lo que es la celebración de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, verlo cómo lo compatibilizamos también desde cara al turismo con nuestros ciudadanos y nuestros vecinos especialmente. Pues ya saben todos los candidatos, candidatas que tienen un nuevo turno ahora de réplica, si quieren responder a algo que se ha pronunciado al respecto, o bueno, nuevas iniciativas, nuevas propuestas que queráis plantear en torno a estas áreas de fiestas, cultura y deportes. Pepi Gloria, AIQ. Bien, me toca, vamos a correr. Lo que me toca por el área de fiesta, más vale reírse en esta mesa, lo que me toca por el área de fiesta, porque el programa ya lo verán los vecinos a lo largo de esta semana, porque son muchas las propuestas que llevamos, pero la verdad que me toca a mí en el área de fiesta y de feria. Yo, la verdad que me dicen muchas veces, tú misma te pones las flores, y la verdad que es que me encanta. Vamos a ver, vamos a hablar. En el tema de fiesta es muy complicado, porque a partir de aquí, si miramos para atrás, no existía comisión de fiesta. Yo cuando llegué al ayuntamiento me encontré muchísimos problemas con el tema de la feria, y sobre todo donde estaba ubicada. Intentamos de mejorarla. Yo creo que lo hemos conseguido, porque todos estaban muy contentos. Y sobre todo, aquel que vive la feria, y le gusta la feria, y vive la feria, vamos, chapó. por lo menos eso es lo que dicen en el mes de septiembre cuando acabaron. Entendemos que el que no le gusta la feria ya tiene ahora mismo ya pensado el viaje que se va a hacer en septiembre, por supuesto. Y los agentes implicados que están aquí, porque cuando nos sentamos en una comisión para coger la fecha de feria, ahí estamos los empresarios, los sindicatos, los comerciantes, etcétera, etcétera, y todo el mundo piensa dependiendo de su terreno. Pero lo que a mí me lleva es la feria, es decir, yo soy la primera que me siento. Si estoy gobernando, me sentaré, buscaremos soluciones a la Feria de Ubrique, sobre todo con un recinto, pero que la Feria de Ubrique ha ganado, eso no me lo podéis discutir, en horario, en imagen, etcétera. Y si no, que le pregunten a los que les gusta la feria cómo la viven y cómo sienten la feria. Después, en el tema de romería, perfecto. Yo fui la primera que me senté en esa comisión con los agentes implicados y ellos mismos dijeron que querían esta fecha, que querían probar. ¿Se han equivocado o no hemos equivocado? Porque yo también voy a entrar. Pues se corrige este año que viene, a sentarse otra vez y buscar una solución para la romería. Pero la romería es complicada en la fecha cuando es San Isidro, es muy complicada en mayo, por las temperaturas y las comuniones. Y después, hablando de deporte, yo entiendo que en deporte se puede mejorar todo lo que queramos, pero tenéis que ser conscientes que tenemos el mejor pabellón de deporte, mejor la escuela, los mejores eventos lo hemos tenido a lo largo de esta legislatura. Y seguiremos trabajando desde AUCU para mejorarlo. Pues ahí la intervención por parte de AICU. Y siguiendo con Fiestas, Cultura y Deporte, turno para Izquierda Unida. Como dije antes, he reservado este turno de réplica del bloque cuarto para hablar de las propuestas de Izquierda Unida sobre fiestas y deporte. En el apartado de fiestas crearemos comisiones sectoriales en cada una de las fiestas que se celebren. Formarán parte de cada una de estas comisiones los colectivos implicados en cada una de las fiestas, los romeros y los caballistas en la romería, las agrupaciones carnavalescas en el carnaval, los colectivos de las casetas en feria. Y una novedad que llevamos en el programa de Izquierda Unida es la recuperación de la fiesta del árbol. Se trata de una celebración histórica que se perdió hace muchísimo tiempo. Se celebró en Ubrique en los años 1914, 1917 y se retomó con otro sentido en la República. En la fiesta del árbol vamos a recuperar la costumbre de entonces de elegir un lugar de término municipal para que los escolares hagan una plantación de árboles. Como en aquella época, la jornada comenzará con la interpretación del himno del árbol, del que se conoce la letra y la música. Nosotros vamos a proponer a la Escuela Municipal de Música y la Coral Polifónica y lo que es la Banda Municipal de Música la preparación e interpretación de este himno en el día de la fiesta del árbol. Tradicionalmente se celebraba el día 25 de marzo. Por otra parte, en Izquierda Unida creemos que se tiene que generar un debate ciudadano sobre cómo mejorar la feria. Creemos que ha perdido sentido tal como está planteada hoy en día. Queremos que los cubriqueños opinen sobre cómo, dónde y cuándo habría que celebrarla y someteremos a votación de todos los vecinos las distintas opciones que se nos planteen. En cuanto al apartado de deporte, Izquierda Unida propone la potenciación del Patronato Municipal de Deporte como eje vertebrador de toda la política deportiva. Crearemos una oficina dentro del Patronato de Deportes para resolver los problemas legales para la organización de eventos deportivos y facilitar así los trámites que deben llevar a cabo los colectivos para poder celebrar sus Pepi, continuamos, actividades. Si te parece, con las conclusiones ya. Turno de réplica para el Partido Andalucista. Bien, simplemente corregí y empiezo corrigiendo a la portavoz o a la candidata socialista porque dice que no nos sentamos con el pádel, con el tenis, con el fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí que nos sentamos con todos ellos. Y de hecho, uno de los arquitectos redactores es miembro de una de las asociaciones, no miembro cualquiera, sino en concreto es el presidente de una de esas asociaciones. Y quién mejor que él va a conocer la problemática que tienen esas asociaciones para jugar al deporte. Nosotros en su momento hicimos 6 pistas de pádel, 2 de tenis, 1 de fútbol 7, un campo de artificial, la piscina cubierta se le dio contenido, el edificio administrativo también se creó. Todo eso lo hicimos durante la legislatura del Partido Andalucista, contando con la participación de todos y cada uno de los implicados. Hubo varias reuniones con la Asociación de Natación, hubo varias reuniones con la gente del pádel, hubo varias reuniones con la gente del tenis, hubo varias reuniones con la gente del fútbol, que después no se llegó a acuerdos con ellos en cosas puntuales, por supuesto. Que había muchas cosas que todavía quedan pendientes de hacer, por supuesto, pero la participación es innegable y nosotros le hemos dado participación a todos los colectivos. Es más, durante esta legislatura en oposición nos hemos sentado con todos los colectivos, nos han trasladado sus problemas, nos han trasladado sus inquietudes y todo ello nos hacemos eco en el programa nuestro. Entre otras cosas, pues uno de los colectivos que se sentó con nosotros nos propuso el tema del voluntariado, que también lo llevamos reflejado en nuestro programa para trabajar durante la próxima legislatura en estos temas. Por lo tanto, nosotros predicamos con el ejemplo y nosotros nos sentamos con la gente y nosotros llevamos a cabo las propuestas participativas que llevamos en nuestro programa y predicamos con el ejemplo, vuelvo a decir. Otros, en cambio, pues hacen justo lo contrario. Y vuelvo al Consejo Económico y Social, que se aprueban unos presupuestos sin ni siquiera haber convocado al Consejo Económico y Social, sin ni siquiera haber convocado el Patronato Municipal de Deporte. Incluso vuelvo a recordar que a un concejal socialista se le levantaron los miembros del Patronato Municipal de Deporte en cierta ocasión. Por lo tanto, no sirve engañar con estos asuntos. Y ya para terminar, bueno, se me ha quedado el tiempo. Si te parece, continuamos. José Antonio, ahora en conclusiones. Finalizado de ese turno, vamos a concluir ya con Partido Popular, Partido Socialista. Manuel Toro, desde el Partido Popular, turno de réplica en este sentido. Bueno, en la réplica, los temas importantes, hay que dar las gracias, sin duda, a toda la actividad cultural que hay en Ubrique. Sin duda, son muchos los temas culturales que desde la Semana Santa, pintores, a flamenco. Sí, son continuas y continuas las que el equipo de gobierno durante estos 4 años pues ha colaborado en la medida posible con todas esas actividades culturales que digo que son muchísimas las que se han llevado a cabo en esta legislatura y hemos sin duda planteado apoyos como ha podido ser con el beneficio y el apoyo de la propia Diputación, donde se nos da el plan de empleo estable y donde allí pues desarrollamos en el mercado de abasto una zona de amplia para una exposición permanente de pintores, tanto de pintores como para fotografía, porque creemos que era el sitio adecuado en el centro del pueblo. Y la verdad, eso es una apuesta, como digo, por la cultura. Y no independientemente también realmente hoy mismo, por ejemplo, pues aprobada en una licitación que ha sacado también la Diputación, donde hay una empresa que ha sido la adjudicataria, donde a través del IEDT y solicitada por este ayuntamiento vamos a tener la ampliación en la ermita de San Juan con 120,000 euros y que las obras se van a iniciar y sin duda fortaleciendo la cultura. Pero tenemos que agradecer y ha sido un apoyo también importante desde la subvención que el Ayuntamiento ha hecho al Patronato de Deporte. Tenemos que agradecer no solamente a los obriqueños por esa apuesta cultural, que como digo son muchas durante toda esta legislatura, pero esa apuesta tan importante por el deporte. Ubrique especialmente son muchísimas las actividades y hay que agradecer a tantos y a tantos colectivos por ese esfuerzo y organización y comunicación en todos los eventos que han ido haciendo en esta legislatura. Gracias. Nos quedamos aquí para finalizar ya fiestas, cultura y deportes. El turno de réplica del Partido Socialista, Isabel. Bien, pues nosotros queremos hacer hincapié en que la política, especialmente de estos últimos 4 años, con la participación en la cultura, no han dado los frutos deseados, porque significa que ha habido ausencia de la misma. La Escuela de Música es uno de estos servicios municipales que nosotros, literalmente, de las pocas cuestiones que le hemos hecho hincapié siempre al alcalde, esa ha sido una de ellas. Le hemos insistido en que se estaban tomando decisiones que iban a suponer la ruptura de este servicio, que al final ha terminado en unas condiciones de personalismo que no favorecen en absoluto a lo que es este servicio fundamental de enseñar lo que es la música a los más pequeños y poder también desarrollar esa capacidad creativa de los más pequeños y de los no tan pequeños, porque también hay alumnos mayores de edad, y que creemos que eso se ha destrozado literalmente en esta legislatura, y es de las cuestiones que al alcalde directamente le avisábamos que tomara conciencia de este asunto y que interviniera para mejorarlo. En ese aspecto también es verdad que ha sido en esta legislatura, y anteriormente se decía por el candidato andalucista, las novedades históricas en este mandato, y había una también. Era la primera vez que no se celebraba la tortilla o que no acudían las agrupaciones carnavalescas a la tortilla. Indica que esa participación, ese diálogo, o no ha funcionado o no se ha hecho como debiera. Y nosotros queremos enfatizar la necesidad de hablar con todas estas personas. Los cambios del día del petaquero, de la romería, nosotros no nos opusimos y porque creemos creemos que, sobre todo si se cambia, se le tiene que dar mucha información a los cambios de fecha, porque había mucha gente que es que la romería es que no lo sabía. Y de todas formas no entendemos, el día del petaque en un viernes no facilita el disfrute de la mayoría de todos ellos. Creemos que, de nuevo, en todas estas políticas, las fiestas locales, la cultura de deporte, tienen que estar implicados todos los colectivos, y nosotros defenderemos lo que es su participación para ser escuchado y para ser atendido en la medida de las coincidencias con este gobierno local. La creatividad, la capacidad artística de Ubrique está es una característica inherente a los ubriqueños y ubriqueñas, y se tiene que realzar todo lo que es audiovisual, pintura, fotografía, para estar con ellos y culminar en una mejor promoción de la cultura local. Bueno, pues os agradezco a todos de nuevo ese esfuerzo para intentar cada uno de los temas, y además estará complicado este bloque con diferentes áreas como fiestas, cultura y deporte, ceñirse a esos 2 minutos. Ahora sí, hay 5 minutos de conclusiones. Recordemos a nuestros oyentes que continuamos ya en la parte final, recta final, de este segundo debate de la programación electoral de Radio Ubrique, que le estamos ofreciendo. Y bueno, pues se está extendiendo un poco más de la cuenta por esos segundos que se van aumentando. Pero bueno, ahora sí, 5 minutos, nos ceñimos, hay bastante tiempo para que aquellos que no hayan logrado comentar, o que se les haya quedado fuera el tintero, o quieran subrayar, a continuación pueden hacerlo. 5 minutos de conclusiones, comenzando ya para finalizar ese último turno con Aiku y con Pepi Gloria Pérez. Bien, pues visto esto, 2 o 5 minutos que me restan ya para finalizar a Aiku, me gustaría contestar a lo que estamos hablando antes de las distintas áreas, decir que cuando se han llevado estos cambios en distintas áreas, no es porque Pepi Gloria lo haya dicho, siempre está sujeto a reuniones y comisiones donde han estado todos los agentes implicados, en este caso políticos, sindicatos, etcétera, y se ha decidido ahí por mayoría y por lo tanto hay que respetarlo. No lo he dicho yo, siempre se ha dicho y ya están representados todos los agentes implicados. Dicho esto, de deporte hay tanto de que hablar, porque la verdad que se ha hecho tanto en deporte y sabemos las instalaciones, como dije ya al final de mi intervención, contamos con una red de instalaciones deportivas la más importante de la provincia y por supuesto de la sierra, ¿no? Decir también que aparte de que hayan sido cientos los eventos realizados y de distinto carácter y relevancia, hemos apostado y hay que seguir haciéndolo y poniendo mucho empeño con el trabajo de nuestro deporte base. En la Escuela Municipal de Fútbol, en nuestra gestión, hemos llegado a tener la cantidad más alta de niños, 250 aproximadamente, y sobre todo el apoyo total a la Escuela del Club de Tenis, Escuela Club de Prades y Escuela Municipal de Natación. Hemos tenido un total de aceptación en nuestros cursos de natación para niños. También me gustaría decir, porque deporte se podría seguir hablando durante una hora, es mucho lo que se recoge en deporte, que agradecer a todos los colectivos deportivos todos sus esfuerzos por todos los eventos que han llevado y llevan a cabo por el deporte ubriqueño. También que mi grupo, la Asociación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, trabajará codo a codo, sin olvidar que ya lo hemos hecho anteriormente con los contactos directos y con los colectivos. Gestiones directas deportivas y subvenciones, y sobre todo con esos ingresos por publicidades. También nos gustaría destacar que son, y no hay espacio para seguir mencionando y trabajando y hablando sobre este tema. También me gustaría decir que en breve conoceréis nuestro programa. A lo largo de esta semana son muchas las propuestas que hay en las distintas áreas y es imposible hablar en este espacio de radio de todas y desarrollarlas insuficiente. Nos gustaría también a lo largo de esta semana seguir comunicando con las distintas asociaciones y seguir trabajando en la calle, porque sabemos que la sede nuestra es la calle, no tenemos sede, somos un grupo nuevo y no tenemos sede, y seguimos trabajando en la calle codo a codo con todos los ciudadanos y trasladándonos sus propuestas, sus sugerencias y sus problemáticas. Son muchas las mejoras que hay que hacer, pero a partir del día 25, la verdad es que insto aquí a todos mis compañeros que están aquí en esta mesa, les deseo suerte a todos en estas elecciones del día 24. Gracias. Y insto a todos para que nos sentemos a partir del 26 o 27 y trabajemos conjuntamente por este pueblo tan bonito que tenemos y por este pueblo que hay tanto que trabajar y mejorar. Somos todos conscientes del trabajo que nos queda y todos coincidimos en el programa en muchísimos puntos, eso hay que reconocerlo. Dicho esto, decir que puedo hablar de mi grupo, pues somos un grupo nuevo, con muchas propuestas, con muchas ideas, con muchas iniciativas y muchas ilusiones, y compartimos los mismos intereses que vosotros, nuestro pueblo. AICU trabaja por los ciudadanos de Ubrique, queremos escucharte, queremos atenderte, queremos hablar contigo, porque uno de nuestros pilares fundamentales será el diálogo. AICU luchará por una gestión transparente, porque sabemos que la transparencia es la base de la confianza, y los ciudadanos tienen que volver a confiar en sus gobernantes, y quién es mejor que los mismos ubriqueños y ubriqueñas. Seamos los que decidamos lo que necesita Ubrique. AICU plantea mejoras en urbanismo, en hacienda, en deporte, en turismo, en comercio, en política social, en cultura, en industria, juventud y medio ambiente. Pero lo que sí prioriza para AICU son sus ciudadanos, porque los ciudadanos son los protagonistas. Trabajaremos con la humildad, con la honestidad, con la generosidad, con la honradez. Trabajaremos con los valores que faltan en la política. Sabemos que la política carece muchas veces de estos valores. AICU agradece a todos los ubriqueños, a todos los ciudadanos que habéis querido que nosotros, AICU, se presente a las municipales 2015, porque sin vosotros esto no hubiera sido posible, de verdad. Ahora solo me queda decir, confía en AICU, confía en nosotros, porque tú eres Ubrique, porque quien decide, quien gobierna, eres tú. Vota Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique. Vota AICU. Vota a Pepi Gloria Pérez Puerto. Muchísimas gracias por vuestra atención. Vamos a quedar ahora con el capítulo de conclusiones de Izquierda Unida y Pepi Morales. Recordamos, 5 minutos máximo. Izquierda Unida se presenta a estas elecciones municipales con un programa de izquierda. Se basa en la idea de que son los ubriqueños y ubriqueñas quienes han de hacer la política municipal, participando en los distintos concejos locales, en la elaboración de los presupuestos, interviniendo directamente en los plenos. Toda nuestra actuación será transparente, porque serán públicos los contratos y convenios que firme el ayuntamiento, las cuentas municipales y la agenda de la alcaldía y de las concejalías. Esta transparencia es fundamental para evitar la corrupción, el amiguismo y el enchufismo. Las mesas de contratación serán transparentes y la bolsa de trabajo tendrá un orden riguroso y equitativo. Como somos de izquierda, los servicios que preste el ayuntamiento serán de carácter público. Izquierda Unida ha luchado contra la privatización del servicio de agua y vamos a trabajar para recuperar su gestión pública y mancomunada. Internet será gratis para todos, los ciudadanos y ciudadanas ubriqueñas. Y habrá consultas a los vecinos por Internet sobre los temas de interés general, como es urbanismo y los presupuestos. Para nosotros es importante la figura del defensor del ciudadano y para respaldar las demandas de cada uno de los vecinos ante la Administración. Vamos a trabajar intensamente a favor del sector de la piel, pulmón de Ubrique, para un mejor funcionamiento de la Fundación MOVEX, la gran olvidada, para apoyar la Escuela de Artesanos, para organizar una feria de piel anual en Ubrique. Izquierda Unida siempre ha defendido la clase trabajadora y defenderá a la marroquinería y a los marroquineros, sean del sector de obrero como los empresarios. Izquierda Unida apoyará a la marroquinería. Nuestra idea de izquierda nos lleva a plantear el urbanismo con la participación ciudadana, evitando la especulación. Y paralelamente vamos a apoyar a la marroquinería y el pequeño comercio. Vamos a trabajar por otras fuentes de ingreso para Ubrique. Especialmente vamos a insistir en el turismo cultural, con un museo arqueológico local, con la conversión del Museo de la Piel, con la Casa del Arte Pictórico y la Sala Municipal de Exposiciones. También vamos a crear la Casa de la Cultura, un lugar de encuentro de los colectivos ubriqueños, con un programa permanentemente elaborado y con presupuestos gestionados por las propias asociaciones. La formación es un pilar básico para Izquierda Unida. Queremos crear una escuela de oficios antiguos, una universidad popular y una sede de la universidad a distancia en Ubrique. Nuestra idea de izquierda nos lleva a defender la memoria histórica. Vamos a recuperar los nombres tradicionales de nuestras calles y queremos acabar con su doble denominación. Apoyaremos a los familiares de las víctimas del franquismo. Izquierda Unida propone otra forma de gobernar. Habrá verdadera participación de los vecinos y abriremos el gobierno municipal a todos los grupos políticos para que entre todos aportemos lo mejor de nosotros mismos para que mejore la vida de los ubriqueños y ubriqueñas. Como ya hemos dicho, las fotos en las elecciones electorales quedan bonitas y quedan coloridas, pero restan 4 años. Y yo, como ha dicho Pipe y Gloria, insto a los 4 grupos que acompañan en esta mesa a que haya una verdadera colaboración para el beneficio del ubriqueño. Como creemos que es tiempo de izquierda, me dirijo a ti, ubriqueña, ubriqueña, vecino, vecina, y te pido el voto para Izquierda Unida, para que haya un mejor futuro, una verdadera transparencia, una verdadera participación y colaboración de cada uno de vosotros. Vota Izquierda Unida. Pues eso en el capítulo de conclusiones de Izquierda Unida. Pasamos al Partido Andalucista y a su candidato José Antonio Bautista. Insistimos también 5 minutos como máximo para ese capítulo de conclusiones. Bien, los andalucistas lo tenemos muy claro. Durante este tiempo de campaña electoral hemos visto 2 debates, y 2 debates de proyectos andalucistas, por cierto, porque han sido los únicos proyectos que han salido encima de la mesa, han sido los únicos proyectos que se han debatido y han sido los únicos proyectos que todos han criticado. Nosotros vamos a seguir aportando cosas a nuestro pueblo, en gobierno y en oposición. Ya lo hemos hecho en gobierno y hemos demostrado lo que somos capaces de hacer. Ya lo hemos hecho en oposición y también hemos demostrado lo que somos capaces de hacer. Durante todo este tiempo hemos estado trabajando con el único fin, que es Ubrique. El único motor que nos mueve es Ubrique y la gente de nuestro pueblo. Y eso es lo único que hemos mirado durante todo este tiempo. El bienestar de nuestro pueblo, que la gente de nuestro pueblo esté mejor y que la gente de nuestro pueblo salga adelante. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo con propuestas como las de la marroquinería. Un curso de la Escuela de Artesanos no puede estar donde están ahora mismo. Creemos que el sitio idóneo es el centro tecnológico. Creemos, además, que eso tiene que ser provisional y que, aparte de eso, hay que luchar para que sea un FPO lo antes posible. Pero creemos, por encima de todo eso, que tenemos que ir todos de la mano en estos temas, porque son temas tan importantes y tan trascendentales que tenemos que ir todos de la mano. Empresarios, trabajadores, políticos, sindicatos, todos. Aparte de eso, tenemos otras propuestas en materia social, un plan de empleo local, que es importantísimo, un plan anticrisis, que creemos que es imprescindible en nuestra localidad y que hay que meterlo continuamente en los presupuestos, al menos mientras la situación esté como esté, y, por supuesto, un plan de emprendedores, para aquellos que quieren emprender su negocio, para aquellos que quieren plantear soluciones de futuro para nuestro pueblo. Aparte de eso, también hemos defendido un plan de información y asesoramiento, un centro de información y asesoramiento a mujeres. Creemos que es importantísimo ese centro para aquellas mujeres que realmente lo necesitan. Aparte, un plan del conjunto histórico, un plan especial del conjunto histórico que creemos imprescindible e importante. El plan general, cómo no, que ya se ha debatido hoy largo y tendido sobre este tema, que también creemos que tiene que ser una de las prioridades, y por supuesto en materia turística hace falta mucho por hacer. No se puede vender que un descenso de visitantes es un éxito, porque es todo lo contrario, y hay que ser crítico con las actuaciones que se han hecho que no son buenas. Nosotros creemos que hay que hacer más en turismo, creemos que tenemos que convertirlo en el segundo motor económico y vamos a luchar para eso. También vamos a aprobar un presupuesto en plazo. Creemos que es importante que hay que aprobar los presupuestos en plazo. Creemos que la bolsa de trabajo tiene que estar vigente con criterios objetivos y de forma transparente, que cada uno sepa cuándo le toca y cuándo no le toca. Perdón. Y que sepamos exactamente la situación en la que está. Las facturas vamos a publicarlas. Crearemos un portal en el que todas las facturas del Ayuntamiento de Ubrique, todo lo que se gaste, se pueda conocer fácilmente. Y eso controlando siempre los gastos que se hagan. Creemos que tiene que haber más participación, pero una participación real y efectiva, tal y como la entendemos todos. Una participación en la que los ciudadanos nos digan qué es lo que realmente quieren y que nos trasladen realmente los problemas que tienen para que nosotros actuemos y lo intentemos paliar lo más posible. El Consejo Económico y Social, que es el órgano de participación más importante, se tiene que convocar asiduamente y nosotros vamos a darle sentido a todos estos órganos de participación. Por lo tanto, vuelvo como empezaba al principio. Tenemos ya varias alternativas encima de la mesa y todos ellos han tenido ya ocasión de demostrar lo que hacen. El Partido Socialista en su momento demostró lo que sabía hacer, o lo que no sabía hacer más bien. El Partido Popular ha demostrado también lo que sabe hacer y lo que no sabe hacer. Y nosotros los andalucistas también hemos demostrado durante el gobierno todo aquello que somos capaces de hacer. Resumiendo, 6 pistas de pádel, otras 2 en el Antonio Barbadillo, 2 pistas de tenis, una piscina cubierta, un edificio administrativo totalmente equipado, un campo de fútbol 7, un campo de césped artificial. En materia turística arreglamos el conjunto histórico en su totalidad, el San Juan, el San Pedro, la Ruta de los Miradores y un largo etcétera de cuestiones que se solucionaron en la legislatura andalucista. Pero además, estuvimos al lado de nuestro pueblo, que reivindicaba un centro de salud para nuestro pueblo, y otros ni siquiera aparecieron por las manifestaciones. Todo ello lo vamos a conseguir con un grupo de personas cohesionado, con un grupo de personas en las que confío plenamente, con capacidad para gestionar Ubrique, con ilusión, con ganas de comerse el mundo, gente comprometida, trabajadora, luchadora, inconformista, muy crítica, pero sobre todo motivados para luchar por Ubrique. Por todos estos motivos y por muchos más, creo que es el momento de que te pidas que te sumes al reto y que votes al Partido Andalucista. Y ya para ir concluyendo, Partido Socialista ante Partido Popular, a modo de conclusión, como decimos, 5 minutos, Manuel Toro, Partido Popular. Bueno, para terminar, como no podía ser de otra manera, quisiera agradecer a todos los oyentes su paciencia, Radio Ubrique, por la oportunidad que nos da, y en definitiva, gracias a todos y a todas las ubriqueños y ubriqueñas. Desde el Partido Popular tendemos la mano al diálogo, a la negociación, al entendimiento y al consenso de todos. Debemos defender el valor del consenso como el mejor instrumento para el progreso. El respeto debe estar por encima de la ofensa y el acuerdo por encima de la imposición. Debemos dejar aparte la confrontación partidista y reclamar los grandes proyectos para Ubrique. Independientemente de quién gobierne la Junta o en el Gobierno Central, tenemos que buscar el interés general para Ubrique. Y para ello no debe haber partidos políticos, ni PSOE, ni PA, ni Izquierda Unida, ni ACU, ni PP. Solo debe haber un único partido, Ubrique. Hoy establecemos un nuevo contrato con los ciudadanos, el compromiso que la política verdaderamente solucione sus problemas. Una política de proximidad eficaz. Una política que pone a las personas en el centro. Desde el Partido Popular queremos seguir impulsando los cambios necesarios para garantizar el bienestar y la prosperidad de todos y todas. Continuaremos trabajando para conseguir una administración municipal más cercana, rápida y coordinada, que facilite la integración de las personas y que favorezca la participación ciudadana. Potenciaremos un diálogo fluido y estable con las asociaciones de representación de ciudadanos que canalizan las necesidades de los habitantes. Todas las decisiones y propuestas han tenido y tienen un objeto: mejorar la convivencia, la cohesión y la igualdad de oportunidades para todos, siempre garantizando unos servicios públicos de calidad. Si Ubrique nos da su apoyo y vota al Partido Popular, seguiremos mejorando nuestras infraestructuras como son las calles, jardines, alumbrado, instalaciones, patrimonio histórico, etcétera. Si el pueblo nos da su confianza, potenciaremos nuestros recursos turísticos como motor alternativo a la economía de Ubrique. Si los ubriqueños y ubriqueñas votan al Partido Popular, iremos donde tengamos que ir y llamaremos a las puertas que haya que llamar para pedir dinero y proyectos para nuestro pueblo. Si Ubrique nos da su apoyo, seguiremos apostando por el sector de la maquinaria como hasta ahora. Si el pueblo nos da su confianza, buscaremos una solución alternativa al problema del tráfico en nuestro pueblo. Si Ubrique nos da su apoyo y vota al Partido Popular, aprobaremos definitivamente el Plan General de Urbanismo para potenciar el desarrollo de nuestra localidad y dotar a nuestro pueblo de más suelo industrial, más suelo residencial, más suelo hotelero, más aparcamiento y ampliación del recinto ferial, y solucionar el tema tan demandado por los vecinos como es el tema de las inundaciones. Y si el pueblo de Ubrique da su confianza al Partido Popular, seguiremos luchando y trabajando por nuestro pueblo, porque creemos en lo que decimos y trabajamos para conseguir o insistimos para mejorarlo. El pueblo de Ubrique necesita de proyectos serios y no de falsas promesas. El pueblo de Ubrique necesita proyectos creíbles y realizables, y no cortinas de humo, y sobre todo lo que necesita Ubrique son políticos serios, responsables y que trabajen por Ubrique. Y eso solo la respuesta del Partido Popular. y así seguir por el camino del desarrollo y el progreso. Desde la humildad y desde el corazón, que ya llevo un ubrique en el corazón, pido a los ubriqueños, vota al Partido Popular, vota a Manolo Toro. Independientemente, que me queda también más tiempo, quiero hacer una referencia que creo de los muchos temas que hemos hablado, realmente es importantísimo, y aunque sea reiterativo, es fundamental que todos los partidos políticos en esta nueva legislatura tengan especial interés que para el progreso de Ubrique, porque realmente un plan general de urbanismo genera riqueza, genera movimiento, y eso es importantísimo. No solamente va a ampliar el problema en cuanto al suelo industrial, que ya hay poco suelo, Dios gracias, son muchas las empresas de Ubrique que están invirtiendo, hay poco suelo industrial. El desarrollo urbanístico que necesita Ubrique es importantísimo, y todas estas soluciones que hemos estado debatiendo, es fundamental ese plan general de urbanismo, y esa es una cuestión tan importante como el sector de la piel, como el turismo, y para nosotros va a ser una de las cuestiones totalmente importantes en esta nueva legislatura y en esa confianza que nos van a dar los ubriqueños. Nos quedamos aquí, Manolo. Perdona, pero llegamos a esos 5 minutos. Y bueno, pues para finalizar ahora sí, la última intervención de este debate, a modo de conclusiones también, para el Partido Socialista, Isabel Gómez. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los candidatos la celebración de este debate, a la emisora que nos permite acercarnos a los ubriqueños y ubriqueñas. Y desde luego, esto es muy poco tiempo para debatir. Aquí hemos corrido a ver si nos daba tiempo a meter en todas las introducciones todas las propuestas que llevamos. Y desde luego, por parte del Partido Socialista, hoy mismo se colgará en nuestra página web todo el programa completo. Un programa de gobierno que le ofrecemos a los ubriqueños y ubriqueñas, y podrán entrar en el detalle de cada una de nuestras líneas. En esta legislatura, yo quisiera decirle a los ciudadanos que nos escuchan, ha sido una legislatura difícil, una legislatura convulsa, en la que hemos estado impulsando del Partido Socialista aquellos asuntos cuando se nos ha dado la oportunidad, una oportunidad que se nos ha quitado y se nos ha restado. Nunca nos han dado participación en las decisiones municipales en estos últimos 12 años, y cuando hemos tenido la oportunidad de opinar, de aportar también la visión que nos trasladaban los ubriqueños y ubriqueñas sobre los distintos asuntos, hemos querido aprovecharla para ponerla sobre la mesa. Y eso significa que hemos estado al margen de utilizar el partido como confrontación en el ayuntamiento para intentar de trabajar todos en la unión de esfuerzos en los temas que haya punto de encuentro por parte de todas las siglas políticas, para que mejoremos la calidad de vida de los ubriqueños y ubriqueñas. Y eso lo sabe perfectamente desde el que despide la alcaldía Manolo Toro, como también el portavoz de Izquierda Unida o el portavoz andalucista. Nosotros, y bueno, y Pepi Gloria también lo conoce bien, nosotros hemos intentado de trabajar siempre poniendo sobre la mesa nuestro punto de vista para que se tenga en consideración. Algunas veces hemos coincidido, otras veces no, lo normal. Pero desde luego rechazamos de una manera clara la confrontación política, la confrontación partidista, el dar ruedas de prensa previas a este debate para desestabilizar el desarrollo normal de lo que es la apuesta en común de las distintas opciones que nos presentamos a la alcaldía de Ubrique, y esa es la política que nosotros rechazamos. Queremos no solo predicar, sino arremangarnos de una vez por todas y trabajar con los ubriqueños y ubriqueñas la mejora de Ubrique. Yo quisiera decir también que con respecto a cosas que se han dicho en esta mesa, cosas como los 20 años del gobierno socialista, yo tengo que decir que yo soy socialista, que me enorgullece que compañeros y compañeras hayan tenido esa oportunidad en anteriores gobiernos, simplemente porque los ciudadanos, los ubriqueños y ubriqueñas, así lo decidieron. Podrían haber sido más años de gobierno socialista, 8 más, pero esa oportunidad la quitaron tanto el Partido Andalucista como el Partido Popular a la voz y una vez manifestada la voluntad de los ubriqueños y ubriqueñas en las urnas, y que si tienen la oportunidad de volver a hacerlo, no tengan duda, desde luego yo no las tengo, de que volverían a hacerlo. Nosotros queremos también transmitirle a los ubriqueños y ubriqueñas aquellos elementos que más nos diferencian, y una de ellas es que cuando se nos vota al Partido Socialista, se vota la candidatura socialista, saben perfectamente a quiénes están votando. Otro pues no sabemos perfectamente, no sabemos a qué alcalde se está poniendo en el Ayuntamiento de Ubrique, pero la gente que da su confianza al Partido Socialista sabe y conoce a las personas a las que le está dando su confianza. Nosotros creemos que aquellos que piensan, y aquí en esta mesa ha quedado manifiesto, que siempre hacen todo bien, que son los únicos que tienen propuestas, que son los únicos que cuando gobernaron lo hicieron fantásticamente, aquellos que hablan tanto en primera persona, yo quisiera decirle que eso se manifiesta en la ausencia de autocrítica. Y eso es fundamental, y eso se lo ofrezco también a los ubriqueños y ubriqueñas, la autocrítica necesaria para tener espíritu de superación y de mejorar, por tanto, con los ubriqueños y ubriqueñas en todas las cuestiones que nos preocupan de Ubrique. Nosotros, el Partido Socialista, desde que aprobó su candidatura a las próximas elecciones municipales, hemos estado un equipo de hombres y mujeres volcado en un trabajo intenso en el que en estos días aún más estamos con los horarios muy ajustados para recorrernos todas las zonas de Ubrique. Y lo digo porque es importante no solo decir que se hace lo que se dice, sino que se tiene que poner ejemplo. Y nosotros lo hacemos y ponemos ejemplo de lo que hacemos. Afortunadamente vivimos en un pueblo, la gente nos conoce, sabe perfectamente quién soy yo, sabe perfectamente quiénes son los compañeros y las compañeras que me acompañan en este liderazgo y en esta andadura para recuperar el Ayuntamiento de Ubrique. Yo quisiera ofrecerle a los ubriqueños y ubriqueñas nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestra ilusión para trabajar con ellos en abordar las necesidades y los retos de nuestro pueblo, y contamos para ello con una candidatura fuerte, cohesionada, personas preocupadas por las personas, donde el trabajo, el diálogo y la honestidad, y la, cómo no, y la transparencia son nuestras herramientas, las que decimos y las que practicamos. La fuerza de Ubrique está en la capacidad emprendedora, artística, innovadora, solidaria de toda nuestra gente, también en los jóvenes que deben de tener un papel protagonista. Y por eso le ofrecemos la candidatura socialista a todos los ubriqueños y ubriqueñas, las ideas claras para construir el Ubrique que nos une, pero tiene que ser un impulso municipal que se sumará a la iniciativa vecinal, empresarial, juvenil y social, y cómo no a la de los ubriqueños y ubriqueñas. Si lo ven como nosotros, vota Partido Socialista. Pues muchísimas gracias a todos los candidatos, candidatas. Ahora sí, llegamos al final de este segundo debate. Han sido 2 horas y 20 minutos aproximadamente de debate. Hablamos de 2 horas con el tiempo medido al minuto, sumando las intervenciones de los diferentes partidos políticos. Pero evidentemente son algunos segundos más, y además, bueno, pues la voz de este que les habla, dando paso un poco simplemente como árbitro de este debate. Enhorabuena a las diferentes candidaturas, a los diferentes candidatos por haber respetado esos tiempos. Muchísima suerte a todos, a todas, para el próximo domingo. Y muchísimas gracias también a nuestros oyentes por habernos acompañado durante este tiempo, ya decimos, a través del 97.6 de la FM o bien incluso desde fuera de Ubrique, desde radioubrique.com. Lo dicho, gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego.